De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine, la revista auditiva de cine de Reset MX. Y mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Ya estamos más que listos para comenzar la semana hablando de lo que a nosotros nos gusta de hablar, el cine. Y la verdad es de que pues ya tuvimos un fin de semana bastante helado aquí en Guadalajara. No sé en el resto de la República cómo hayan tenido el frillito, pero la verdad es de que sí se antojaba como para quedarse en casita viendo todas las películas posibles a través de Netflix o de su servicio favorito. Porque yo sé que algunos de ustedes pueden tener Blim, pero pues bueno, se les perdona mientras no pongan las telenovelas. Y pues la verdad es de que pues fue un fin de semana que pues la verdad sí se antojaba para estar en casita, la verdad. Pero yo tuve que salir a algunos compromisos y aún así fui a concierto y todo, y con todo y el aguacero que estaba haciendo el sábado. Hijos, fue todavía. Oye, todavía y acordándome frío, no de, y sí. Hablando de pingüinos, ¿no te encontraste con el pingüino abandonado? No, pobre. Así que todos estamos con el ex de Lady Pingüina, ¿eh? Sí, sí, fue bienvenido, la ¿no? tendencia de la semana pasada. Sí, oye, Lady Pingüina, qué cruel, la verdad. No, no. Sí, todos sufrimos con ese pingüino. Así es. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx para que ustedes nos escuchen y vean, bueno, y vean los últimos videos que hemos publicado. Y pues vamos empezando, pues ahora sí que a primero saludando a la gente, ya que ha hablado este muchacho, primero saludamos al buen Marquito. ¿Qué tal? Hola, hola, buenas noches y bienvenidos a este Reset Cine número 224. Qué bueno que están por aquí. Y pues hace rato que estábamos escuchando el corto musical que era Phil Collins, y eso nos recuerda que Phil Collins ya regresó a su actividad a cantar en vivo. Y pues esto lo hizo a través del Tonight Show con Jimmy Fallon, y pues ya sacó su autobiografía Not Dead Yet, que esperemos ya pronto regrese con una gira por acá. Por lo pronto va a estar por Europa y Alemania en el Ojalá. 2017. Oh, yo sí me froto las manos de pensar que Phil Collins pudiera venir aquí. Digo, nada más Phil Collins, ¿verdad? No creo que vaya a traerse todo Sí. Genesis. Que la verdad es que sí estaría cañón que reuniera a sus ex compañeros de Genesis. Que sería un conciertazo, ¿eh? Pero bueno, con el puro Phil Collins Sí, estaríamos más sí. que contentos muchos, ¿no? Imaginé ahí todos los posters ahí, de pronto acordándose de Mike Tyson y. Can you feel it? Calling in the air tonight. Bueno. Sí, que es bueno tenerlo de vuelta porque se había alejado de la música por problemas de salud. Sí, especialmente con su garganta, que sí, ya no, ya decía que ya no le daba para más. Y por algunos problemitas que traía, ¿no? Como que ya no estaba tranquilo con sus músicos. Varios detalles que hicieron que, ¿sabes qué? Voy a descansar tantito. Pues ya, parece que va a volver a sus. Que va a volver a la acción. Ojalá, y así sea. Y bueno, también saludamos aquí al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Pues ya estamos aquí preparándonos para el programita, todos listos para hablar. Y como dices, sí, ha estado una semana bien rara. También aquí en la Ciudad de México estuvo lloviendo, pero de repente ya las nubes se fueron y ahora resulta que ya hace un poco de calor, pero aún así el aire está frío. Y deja eso Y también es. acordándome también, por ahí anda la superluna que no es visible en la Ciudad de México porque hay nubes. Ah, aquí pues sí se ve, pero se ve tan normal como en otros días. Yo creo que a lo mejor tuvimos la mala suerte de que cuando la luna salió había tantas nubes que era imposible ver la superluna, ¿no? Pero el Sí. sábado, pues eso fue el sábado, ¿no? Fue hoy, es hoy, de hecho. ¿Es hoy? Ah, Sí. pues es que a mí me tocó ver una lunota también grande el sábado y así de. Y casi Eran casi te las vuelves. drogas, eran las drogas. Es que pasó, abuelo, si venía de pleno evento de videojuegos, ¿cómo iba a estar drogado? Bueno, nos podemos considerar a salvo en la Ciudad de México y libres de hombres lobo por ahora. ¿O te refieres al estrés como droga? Bueno, y en lo que resuelven sus diferencias, saludamos aquí de una vez al abuelo Kraken. ¿Qué tal, chicos? Pues una disculpa por no haber estado la semana pasada, pero la verdad es que no pude, no lo logré. Y pues bueno, ya estamos aquí nuevamente para gusto de todas mis admiradoras. Besitos. Bueno, pues vamos saludando a la gente que ya está en el chat con nosotros. Tenemos gente en escúchanos en vivo en resdmx.reviews/escúchanos en vivo. Tenemos a Juan Carlos Méndez, tocayo, ¿qué tal? Un saludo allá hasta Morelia, Michoacán. Y del lado del Mixler, pues tenemos a Giovanni Basulto, como siempre, un saludo. Y también a M. Medina, que por fin se libra de sus juntas y ya está aquí. Muy bienvenido y pues un saludo allá hasta Japón. Que pues bueno, ya sabemos que te tenemos envidia de la buena porque estás allá y pues nosotros aquí. Y ojalá, y digo, lo único que no te envidiamos es de que las películas se estrenan más tarde y que te tienes que soplar todos los spoilers de este podcast. Así que es lo único que no te envidiamos. Bueno, pues vamos empezando. No, y ya se dio cuenta que Doctor Strange estrena hasta el 27 de enero en Japón. Bueno. Pues vamos empezando con las noticias, hablando de que hubo varios trailers que estuvieron buenísimos, así que pues vamos empezando primero, antes de los trailers, hay que platicar de la competencia por los Oscars, sí. Y pues, ¿qué podemos decir? Pues vienen 27 películas, se rompe el récord que tenía el año pasado la lista de las películas nominadas al Oscar, y ahora tenemos 27 películas que están nominadas a Mejor Película Animada, de las cuales ahí destaca que hay varias películas que son de diferentes partes del mundo, no solamente de los Estados Unidos, que de Estados Unidos pues obviamente ahí tenemos a Angry Birds Movie, tenemos a Buscando a Dory, La Era de Hielo, tenemos Kingsglaive, Final Fantasy XV, que pues técnicamente es Japón y Estados Unidos, Kubo y la Búsqueda de Samurai, Kung Fu Panda 3, ¿qué más tenemos? Moana, Un Mar de Aventuras. También ahí tenemos que anotar de Estados Unidos Fiesta de Salchichas, La Vida Secreta de Tus Mascotas, Sing Ben y Canta, Cigüeñas, Trolls y Zootopia, ¿no? De extranjeras, pues tenemos April y El Mundo Extraordinario, que se ve muy muy chida la idea que tienen los franceses. Bilal de los Emiratos Árabes Unidos, primera cinta de este país. Es una cinta de que cuenta una historia épica, si no me equivoco. Ahí también tenemos El Principito y Long Way North de Francia, Miss Hokusai de Japón, Monkey King Hero is Back de China, Mune de Francia, Mustafan de Magician, esta es la que no pude saber de qué país era, My Life as a Zucchini de Suiza, Phantom Boy de Francia, The Red Turtle, que es una coproducción franco-japonesa, de hecho participa Studios Ghibli en esta producción, también tenemos Snowtime de Canadá, y 25 April de Australia y Your Name de Japón, que por cierto esta película puede dar la sorpresa porque esta película está rompiendo los récords de taquilla ya en el Imperio del Sol Naciente. Así que pues ahí tenemos 27 películas que están compitiendo duramente por ver quién se queda pues ahora sí con el Oscar a Mejor Cinta Animada. Dentro de una semana sabremos cuáles de estas 27 cuáles van a pasar a la siguiente fase, de las cuales solamente quedarían 16 y finalmente 5, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos pues varias películas que están en la competencia, entonces no sé, ¿qué opinan, muchachos? No vimos todas, pero ya tenemos nuestras favoritas, ¿no? Y Kubo. Sí, Kubo seguramente se la va a llevar, pero... Sí, yo aviento mis fichas por Kubo. Definitivamente, cuando lleguen a la terna final, ¿no? Ahí va a estar Your Name de Japón, definitivamente es una película hermosísima. Sí, Kubo es una película que sí tiene muchas posibilidades de ganar. Y siento que, digo, del lado de Estados Unidos, pues yo diría que ahí tenemos Kubo, tenemos Utopia, que la verdad es que Utopia también pinta como gran favorita. Yo pienso que incluso le va a ganar a Moana en Disney. Y pues yo pienso, bueno, y yo creo que de ahí debe de colarse El Principito de Francia, la de Your Name, que sí, pues yo creo que es la película que se puede andar colando de Japón, y pues no sé, ahora sí que la quinta película, pues yo creo que va a salir de las que están saliendo, de las que faltan por salir, ¿no? Van a meter El Principito, vas a ver, por cuestión de, digamos, de diplomacia, seguramente va a estar en la terna de los Óscares, pero honestamente esto ya está súper cantado, o sea, no veo que, por ejemplo, esta película llamada Sing, vaya a pegar algo, ¿no? No, yo creo que Sync y Trolls no tienen muchas posibilidades. Están las dos tirando lo mismo. Quizá Trolls pueda dar la sorpresa por la calidad de animación que tienen, ¿no? Y a Moana la meten porque es Disney, ya sabes. Sí, pero igual mismas condiciones para la Era del Hielo. Yo creo que es de las fácilmente descartables. Y también ahí tenemos que descartar Kung Fu Panda 3, que yo pienso que a lo mejor Kung Fu Panda 3 podría dar la sorpresa y colarse, uno nunca sabe, ¿no? Y también la otra que podría dar la sorpresa de colarse a los 5, digo, de colarse por lo menos a las 16 es Cigüeñas de Warner, porque Cigüeñas es muy buena, tiene buena historia, tiene buena calidad de animación, lo malo es de que no tuvo tanta publicidad, excepto por esos escándalos que tuvieron aquí en México, ¿no? Sí, lo... Bueno, y lo relativamente triste en México en cuanto a Kubo es que no duró mucho en cines y no se pudo disfrutar, no pudo más gente disfrutarla. Pero habrá que ver, pues ya sabes que los festivales de los festivales se ponen interesantes, ¿no? Y al final cuando llegan ya las ternas finales ya comienzan a proyectarlas nuevamente. Sí. Eso es definitivo. Entonces, pues ahí tenemos que para el próximo mes sabremos cuáles son las 16 que quedan. Para el 24 de enero sabremos cuáles son las 5 películas que irán por el Oscar, que será disputado el 26 de febrero en el Teatro Dolby. Entonces, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Pues, toda la suerte para Your Name, ¿no? Porque es una película hermosa. También. Pero cierto, como ya les dije, ¿no? Kubo tiene las de ganar en esta ocasión. Y eso que M. Medina dice lo contrario, dice que no está tan buena la película, pero pues yo digo que en gusto se rompen géneros, ¿no? Y bueno, pues, ¿algún otro comentario? Yeah, next. Pues tenemos tres trailers de qué platicar, imagínense, ahora tenemos tres trailers bastante interesantes, y el primero pues es de una película que ya se veía venir, dirigida por Luc Besson. Pues este director francés que nos sorprendió hace 20 años, más o menos, con El Quinto Elemento. Y ¡Multipass! y ahora pues viene con Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas, que pues está basada en un cómic europeo. Y pues busca ahora Luc Besson crear otra ópera espacial, ¿no? Ya vimos que El Quinto Elemento fue técnicamente eso, ¿no? Una ópera espacial. Y ahora busca repetir la misma fórmula con esta historia, en la cual pues vemos cómo Dane DeHaan, sí, el que interpretó al Duende Verde en el remake del Hombre Araña, para su poca fortuna, interpreta a Valerian, que es un operativo que viaja en el espacio cuidando los territorios donde habitan los humanos, al lado de Laureline, que es interpretada por Cara Delevingne, sí, la Encantress de la película de Escuadrón Suicida, no más que aquí en toda su belleza para sus fans. Entonces vemos cómo Valerian intenta pues andar conquistando a esta chica, pero pues como buen chiste, la chica pues a pesar de lo bonita que es y todo, pues también tiene su corazoncito y dice, ¿sabes qué? A este no le hago caso por un rato porque también es un miserable mujeriego, bla, bla, bla. Y en medio de todo esto pues van a encontrarse que se meten a una metrópoli gigante donde los habitantes de más de 1000 diferentes planetas habitan, pues la cooperación mutua entre todos estos seres pueden sacar adelante una civilización tan grande. Pero hay fuerzas oscuras que amenazan romper con el equilibrio y acabar con la humanidad. Y entonces es cuando Lauren y Valerian tienen que descifrar este misterio y tratar de evitar que este caos ocurra. Y la verdad es de que pues vemos una película en donde sí se ven unos efectos visuales impresionantes. Ahí vemos cómo le pusieron una canción original, una canción de los Beatles, no un cover de los Beatles, una canción directita de los Beatles, ponen la de Because. Tú te quedas, wow, y aparte el trabajo de producción de ese tráiler les quedó formidable en ese aspecto, ¿no? Y si a eso sumas que también pues tiene algunos actores de reparto interesantes, ahí está Ethan Hawke, está John Goodman, está Herbie Hancock y también está Rihanna, pero pues, a mí me parece que Rihanna aquí en lugar de cometer las tarugadas que hizo en Battleship, va a ser precisamente un artista dentro de la película, ¿no? Ojalá que después no la tengan que matar y abrirle su cuerpo para sacarle piedras o algo, ¿no? Pero pues... Pues llega el próximo año esta película, creo que la va a traer Corazón Films y la verdad es que se ve bastante interesante lo que trae Luc Besson. No sé qué opinan ustedes. Pues el traje de la chica solamente le hizo falta como en Batman y Robin ponerle pezones, o sea, creo que sí están un poquito exagerados, pero pues hay que ver qué es lo que va. Son ideas frescas, ¿no? Sí. No creo que sea tan fresca. No se quitó el traje del duende. Es como una mezcla de todo lo que ya hemos visto, un poquito como Halo, un poquito como Star Wars también, sí. Pero más retocado, ¿no? Y aprovechando la tecnología y el hecho de poder usar mayor diseño, ¿no? En lo que es en la animación y efectos especiales. La verdad es que sí. Y yo digo que hay muchas posibilidades en ese aspecto, ¿no? Incluso el poder tratar de recrear tantas especies como sean posibles, pero también tratando de evitar que satures la pantalla de toda esta imaginería, ¿no? Porque ya, imagínense las criaturas de 1000 diferentes planetas y dices tú, no, pues de aquí que saquen todas, la película se alarga 5 o 6 horas, ¿no? Y luego, ¿de dónde sacas tantas ideas? Pero lo que sí es que el cómic, dicen que es muy exitoso en Europa y pues habrá que ver. Si la base del cómic es buena, pues la película puede ser muy buena también. De hecho, sí se ve muy de cómic por tantas situaciones que nos muestran en un simple tráiler, ¿eh? Y todo, aparte, muchos elementos visuales. Eso es muy importante. Es un trabajo de futurismo viendo el espacio y, como dicen, una civilización que se une para crear, para vivir tanto. Y aparte, pues agréguenle eso del desarrollo tecnológico. Entonces se tiene que ver una ciudad mega, pero así colorida y algo que impacte. Pues sí. Y ahí, como dice alguien, ¿no? Puede ser como que de pronto la idea de esta historia es como ver la versión europea de Star Trek, ¿no? Yo creo que sería lo más cercano a decir una comparación, ¿no? Porque, pues, como decir, compararlo con Star Wars no creo, porque sí queda muy alejado de eso, ¿no? Pero con un Tintín. Con un Tintín, exactamente. Y, pues, habrá que ver si este Tintín, pues, tiene suerte con las chicas, ¿no? Lo único que me preocupa es Cara Delevingne. Esta chica no demostró realmente que tuviera dotes de actuación en Escuadrón Suicida. Y pues siempre ha sido como que la clásica modelo que trata de ser actriz, pero es bien tiesa de la cabeza, ¿no? Pero tiene un buen papel en Paper Towns, en Ciudades de Papel, así que... Ese sí. Ahí no se puede negar. Ese no lo podemos negar porque sí, casi le quieres dar un sopapo al final, pero bueno. Bueno, pues este es uno de los trailers. Llega otro trailer que quizá a lo mejor ya, como que ya dices tú, ya es demasiado que anden llegando ya tantos trailers de Rock One. Pero este trailer, pues de pronto sí te muestra pues algo nuevo, ¿no? Digamos que ya te muestra escenas de cómo ataca a la Estrella de la Muerte en fase de pruebas, ¿no? No en fase, ahora sí como decimos los testers, ¿no? Ahorita está en fase de pruebas, está en QA, entonces no está haciendo su destrucción tan poderosa como en episodio 4, pero ves lo que puede hacer con un poquito de su fuerza y dices, ay, güero, no, esto sí está cruento, ¿no? Y la verdad es que ya cuando ves esa escena de la fase de pruebas sí te quedas... No, pues esta arma sí es poderosa, ¿no? Digo, aún sin necesidad de destruir un planeta entero. Pero pues fuera de eso, pues realmente no se vieron muchos... Se vieron algunos detalles nuevos de la película, pero no como lo suficientes como para andar diciendo cuántos spoilers va a haber, ¿no? Pero pues ahora sí que Rogue One, pues viene fuerte. Viene muy fuerte. Yo creo que la película que todo el mundo está esperando que ya se estrene... ¡Falta un mes! ¡Falta un mes! Mira, Rogue One. Hay un dato... que aparece ahí en el avance, que es uno de los regalos que recibe de su madre la protagonista. Y es algo curioso y ligeramente sospechoso, porque dentro de lo que es la historia de Star Wars, manejan lo que son los cristales Kyber, que son los que hacen que funcione un sable de luz, y es lo que podría ser el regalo de ella. Es probable, ¿eh? A lo mejor sí. Que ese sea un... Sí decían que ese probablemente un cristal Kyber, y entonces a lo mejor que de alguna manera hayan sido testigos de la muerte de un Jedi o algo así. O que haya sido pariente de algún Jedi. Se están especulando muchas cosas. ¿No? Porque finalmente estamos en esa época después de la aniquilación de los Jedi, ¿no? Entonces, sí. Seguramente por ahí hay algunas reliquias... Sí, y uno no dudas que hasta de pronto digan los de haya dicho Gareth Edwards, vamos a vincular Rogue One con Star Wars Rebels de alguna manera, ¿no? Y de pronto tú, ¡ah! Y dicen que Rebels sí está agarrando mucha fuerza, a pesar de que tuvo un inicio tan flojo, que dicen que ya para la segunda o tercera temporada ya ha agarrado tan buena estructura que hasta dices, híjoles, esta sí realmente es una precuela de Star Wars, ¿eh? Esta película tiene dos oportunidades. Convertirse en parte del universo que acepten los fans o ser un estrepitoso fracaso, ¿no? Sí. Solo si entra Godzilla. Y fíjate lo que han dicho muchos, que Rogue One es como la película, como la película perfecta de una historia globalizada, ¿no? Porque estamos viendo un equipo que pues prácticamente viene de diferentes planetas, aunque si los vemos en el ámbito humano, pues son de diferentes culturas del mundo, enfrentarse a un enemigo común, ¿no? Que es el Imperio, ¿no? Entonces de pronto ves a Felicity Jones, que es británica, ves a Diego Luna, que es mexicano, ves a dos chinos, ves a ves a un afroamericano, y ves también un robot, y no sé qué me faltó por ahí, enfrentarse a un imperio de puro blanco, ¿no? Entonces dices, ya está, de pronto dicen, Rogue One es como que la idealización de la alianza rebelde, una alianza interracial contra el poderío de la raza blanca, ¿no? La supremacía de Aria, ¿no? Es el mundo contra Estados Unidos. Casi, casi. Sí. Lo bueno es que no nos han recetado ahorita más spoilers con las historias de cada personaje, que es lo que vamos a descubrir ya cuando llegue la película y ver cómo se van entrelazando con el universo actual. Ya, y posiblemente se lleguen a entrelazar con los episodios nuevos. Sí. Pues, ojalá que salga. Un saludo, por cierto, a Nelly, que acaba de entrar. Y me faltó mencionar al personaje de Riz Ahmed, ¿no? Que es musulmán, que bueno, ajá, es de origen musulmán intergaláctico. Desde Medio Oriente. Es de origen árabe. De origen árabe. Entonces, pues ahí tenemos un equipo multicultural lanzándose contra el imperio, ¿no? Y eso es algo que de pronto dicen, ¡ay, caramba! ¿Y él qué papel hace? Es el piloto. ¿Yihadista? Ah, okay. No, es el piloto de la nave, de hecho. Que no se lance como un ¡Alá! Por cierto, chicos. La fuerza Akbar. Contra la estrella. Los juguetes ya están a la venta, ¿eh? ¡Oh, qué chido! Ya podemos tenernos charolastra de juguete de 12 centímetros. Sí, de hecho, yo es lo que ando buscando. Nuestro charolastra intergaláctico. En una de esas me la encuentro y ¡ay! ¡Échale la poderosa! Casi, casi, que de pronto vamos a decir, ahora necesitamos la imagen de Gael García para que haga juego, para que hagamos los charolastras de una galaxia muy, muy lejana. Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario? Pues todo ahora vamos que se va a poner bastante buena. Y que seguimos esperando porque no nos spoilen, por favor. Por favor. Sí, hasta bueno. Eso van bien con la propaganda de la película. La verdad es que sí. Y como ya noto que el abuelo ya se le están cociendo las habas por el último trailer, hombre, que tenemos, favor, que platicar. Scarlett Johansson, papá. Sí, porque yo sé que del otro lado del mundo alguien pegó el grito al ver el trailer. Sí, porque ya escuché que Medina sí pegó el grito en el cielo. Y estamos hablando de... Deja que Manuel grite. Deja que Manuel pegue el grito. No. Yo también en la mañana justamente abrí la lab y de repente, trailer liberado de Ghost in the Shell. Fue así como... fue literalmente una hermosura, pero qué decepción. ¿Cuánto nos falta para verla? ¡Qué manchados! ¡Porque hasta el otro año! Ay, pues ya, ¿cuánto falta para el otro año? ¿Dos meses? Bueno, mes y medio. Tranquila. Por Dios, qué hermoso. O sea, ¿no vieron el último video que compartió Scarlett Johansson con la entrada de Amaga Eva? Dios. Y la verdad es de que ya cuando vemos sí que ves el tráiler, de pronto te das cuenta de cómo Masamune Shirow, pues al hacer el manga, tuvo que agarrar elementos de Blade Runner, ¿no? Y de pronto ahora sí que los reflejan muy bien en la película, andar viendo que virtualmente ves esos anuncios publicitarios monumentales en los edificios en forma de hologramas y te quedas tú, wow, o sea, la forma en que lo van empezando a hacer. Y obviamente Scarlett Johansson, ¿no? Que nos muestra un traje pues bastante sugerente, se puede decir que... Digamos que es como una especie de segunda piel que se le pega al cuerpo y tú... ¡Ay, esta vez! ¡No, no está! No, pero... pues, muchos todavía no han terminado de levantar su quijada del suelo. Así que dicen, si Scarlett Johansson se veía tremenda como Black Widow aquí, pues sí, todo el mundo va a querer poner pausa de las escenas para andar viendo a la mayor, o The Major, como se le llama. No es precisamente Motoko Kusanagi, tenemos que decirlo, no es Motoko Kusanagi, creo que lo vamos a tener que decir hasta el cansancio porque no es. Digo, pero la verdad es de que su personaje, pues sí tiene, pues obviamente está inspirada en Motoko Kusanagi, ¿no? Que es una mezcla entre humana y organismo cibernético que comanda la sección 9. y que pues buscan tratar de evitar que los evitar que un grupo criminal destruya Hanka Robotics, que es la compañía que pues supuestamente crea este a la mayor. Pero obviamente vamos a ahora habrá que ver si el director logra tomar esos ese elemento que ocurre en la segunda parte de la película animada, que la verdad es que en la película del anime, cuando ves esa segunda parte, sí te quedas así de ¡no, mi cabeza va a explotar de tantas cosas que dicen! Y la verdad es que sí, es un chorazo filosófico, cibernético. Digo, finalmente fue lo que inspiró después a la creación de Matrix, ¿no? Entonces... Por ahí Medina está gritando ¡no! Y es que la película sí, sí preocupa a los que son fans de Masamune Shirou, porque saben que están ahí, estamos viendo una película que una de dos, o va a ser una de las mejores adaptaciones de un manga al cine de Hollywood, o puede convertirse en el mayor desastre de la, o puede quedarse de pronto apenas y por encimita de la de adaptaciones más malas que ha habido de anime o de manga al cine gringo, ¿no? No sé qué, no sé qué. Creo que no le parece mucho a Medina. Mira, desde mi punto de vista, lo que vi está bastante apegado, ¿no? Y recordemos que el cine adapta, ¿no? O sea, no van a hacer la obra tal cual desde el anime y a reproducirlo con actores en live action, no, ¿no? Y de hecho, las películas live action jamás se acoplan a la perfección a los animes, aunque sean hechas en Japón. Y a mí me parece que por lo que vi, está muy apegado. De hecho, no sé si, como les digo, compartieron la secuencia de inicio cuando se está formando el androide y es fabulosa, es idéntica, o sea, es como si estuvieras viendo la recreación desde la animación que vimos, ¿no? Esa animación de los años 90, pero ahora llevada hacia el mundo del cine, ¿no? Y con modelos tridimensionales que están hechos casi a la perfección. Estoy de acuerdo que no es la Motoko Kusanagi que conocemos, pero yo le voy a dar un voto de confianza a Scarlett Johansson, porque es una actriz que puede hacerlo muy bien y creo que no debemos de juzgarla demasiado, porque esta película va a ser 80% CGI, 20% actuación, ¿no? Entonces... mi voto de confianza. Y un cosplay que muchas van a querer imitar, pero nunca van a poder lograr sin que alguien les diga, ¿no están encueradas ustedes? La verdad, es que está complicado ese traje, o sea, sí. Parece una segunda piel que obviamente por cuestiones digitales, pues, retocan para que no se vean ciertas partes que pueden causar que las señoras digan, ¡ay, Dios mío, está desnuda, está desnuda! Pero todas no, maneras... pero de todas formas, hay que decirlo, Motoko Kusanagi, el modelo cibernético, pues no tiene pezones, ni tiene órganos sexuales, ni tiene ombligo, es un robot. Es un cuerpo cibernético, ¿no? No sí. Lo necesita, ¿no? Exactamente. Y además el hecho de que aparezca desnuda es porque tiene este tipo como de cloak, ¿no? Uh-huh. Que la puede disfrazar por completo, se puede casi invisibilizar, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, como ocurre en la escena donde sale del agua, ¿no? No, y está muy bien hecha, o sea, ¿sí? Si te das cuenta, esa escena es prácticamente idéntica. Incluso en los modelos tridimensionales que hicieron de las casas, de los edificios, o sea, tú los ves, yo vi los edificios y dije, qué bonita recreación, porque la verdad sí me lo imaginaba así, ¿no? Uh-huh. La forma en la que reprodujeron los anuncios y la propaganda que traen ahí. Sí, de hecho, hasta te hace pensar que estás viendo un Tokio del siglo XXII, ¿no? Casi, casi. Y eso está bastante chido. Y luego ver la adaptación de algunos personajes. Es cierto que va a ser complicado que adapten todos los personajes porque hicieron al grupo muy multicultural, ¿no? Porque digo, ahí van a andar apareciendo actores como Danusia Samal, Lazarus Ratuere, Yutaka y Sumihara y Tuwanda Manjimo, que de los cuales pues el único nombre que le suena que suena japonés es el de el señor Isumihara, ¿no? Entonces ves un grupo multicultural en lugar de un grupo de japoneses intentando ser un grupo multicultural ayudando a la mayor, ¿no? Entonces sí ves a algunos personajes que sí se ven pues fielmente adaptados al manga, lo que fue a los diseños del manga, y de pronto ve al señor Takeshi Kitano en las únicas dos escenas que aparece y te quedas, wow, señor Vito Takeshi. casi dices, qué chido ver a este gran actor japonés también en la película, ¿no? ¿Se imaginan el tamaño del cheque? Sí, no más que sí, bueno, no, es que tener a Takeshi Kitano haciendo un papel secundario es casi como decir, oye, es como si yo pidiera que Paul McCartney tocara el bajo y nada más en una banda, ¿no? Yo creo que fue tan grande como el mismo cheque que le dieron a Scarlett Johansson. No lo dudes. Y eso que Scarlett Johansson se queja porque le pagan poco cuando la juntan con Robert Downey y con algún otro actor de Avengers, ¿no? Pero pues, es lo chido de Scarlett Johansson, que de pronto ya está empezando a arriesgarse en otros tipos de proyectos y parece que le fue muy bien con Lucy y todo parece indicar que si le va bien con Ghost in the Shell, pues puede andar inaugurando otra franquicia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya saben que esta historia da para mucho más, ¿no? Tiene una continuación, así que podríamos estar hablando de una trilogía si tiene éxito. Ojalá que lo tenga, y ojalá que valga la pena la ida al cine también, hay que ver, que eso es lo más importante, que nos guste. Si nos gusta, ya la hicimos. Bueno, pues no sé si tengan ahí algún otro comentario. Yo simplemente diré que me quedé sin palabras, fue hermoso, estuvo hermosísimo el trailer, y en verdad, qué manchados que sea hasta el otro año que tenemos que verla, porque que en Japón creo que ya para cuando ya la tienen ellos, ya por esas fechas, ¿no? Déjame ver, porque la iban a tener antes, ¿no? No creo, o sea, de hecho, yo dudo mucho que la vayan a estrenar antes que en Japón que en Estados Unidos, ¿no? Y además, yo obviamente que sí sería el primer mercado donde sí dirían, vamos a ver cómo nos van a, si no gusta la película, cómo nos van a destrozar, ¿no? Porque pues obviamente estamos hablando de que esta película, pues ya tienen bastante Ghost in the Shell de experiencia para saber si vale la pena o no. Va a ser un estreno simultáneo. Sí. Bueno, pues en lo que yo averiguo este dato porque no lo encuentro. Dice Medina que se estrena en abril. ¿En abril? No, pues entonces se va a estrenar una o dos semanas después del estreno en Estados Unidos. Entonces seguramente Medina nos va a decir, por favor, no, spoilers, no. De hecho, parece que no le agrada mucho que hayan hecho la película. Medina enojado. Ya sé. Bueno, pues si no hay más comentarios, pues vámonos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 14 de noviembre nacieron el cineasta Tito Davison, los directores de cine Josefina Molina y Zhang Yimou, los actores Dick Powell, Luis Brooks, Verónica Lake, Antonio González Flores, Laura San Giacomo, Patrick Warburton, Marco Leonardi, Josh Duhamel, Sergio Goyri y Natalia Esperón. Murieron los actores Charlotte Coleman, Jean Anthony Ray y Mario Scarpetta. Se estrenaron las películas Birdman o La inesperada virtud de la ignorancia en el año 2014, Harry Potter y la cámara secreta en el año 2002, Un lugar tranquilo en el campo en 1968, Senderos del terror en 1945, La sospecha 1941, Cisco Kid en 1931, Fausto en 1922 y The Hazards of Helen en 1914, entre otras. Y Ya estamos de vuelta y como ya notarán, pues las efemérides, curiosamente, ahí mencionan una película de Harry Potter que platicamos la semana pasada, La Cámara Secreta, así que si quieren saber qué opinamos de esta película, descarguen el podcast de la semana pasada, porque hoy vamos a platicar de las otras dos películas, la que sigue, El Prisionero de Azkaban, y más tarde también la del Cáliz de Fuego, pero esto después de nuestras reseñas y de nuestra sección de clásicos de ayer y hace rato. Pero también tenemos que hacer memoria de que pues este fin de semana pues hubo noticias también de fallecimientos muy lamentables. El caso de Leonard Cohen, este músico canadiense que de pronto su música apareció en algunas películas y que pues sabemos que era un poeta y escritor, y que de hecho yo creo que muchos decían que merecía más el Nobel que Bob Dylan, porque él sí escribió novelas, él sí escribió poesías, y pues su música pues también fue bastante destacada, ¿no? Yo recuerdo una canción que se llama The Future, que cuando tú la oyes si sientes feo, ¿no? Como que de pronto te das cuenta que hasta parece que está haciendo mención a lo que nos pasa en estos días, ¿no? Y pues no sé ahí qué opinan de ahí, no sé si llegaron a escuchar a Leonard Cohen. ¿Muchachos? No, a mí no me tocó. Y también ahí tenemos el dato de que, ahí tengo un pequeño problema con el Google, a ver si puedo verlo por Yahoo. el caso del fallecimiento de la actriz, de la protagonista de la película Santa de 1931, que esta película destaca por ser la primera película hecha a color, la primera película hecha con diálogos, sonido, ¿no? con diálogos, ajá, perdón. Y esta película fue protagonizada por, si no me equivoco, por Lupita Tovar, actriz que lamentablemente falleció hace 2 días, de hecho el domingo pasado, y que ella pues falleció a los 106 años de edad, también dices tú, tuvo una vida larga y próspera, como dicen por ahí, y que también participó en la versión hispana de Drácula, en esta película que filmaron en 1931 y que tiene el dato curioso que fue filmada al mismo tiempo que una producción estadounidense basada también en Drácula, que decían, de día llegan los americanos, es en su versión de Drácula con todo y con todas las cuestiones, con toda la adaptación de la novela de Bram Stoker, y cuando se iban ellos dejaban el equipo y llegaban los de España y hacían su versión de Drácula, que decían que incluso fue mejor que la norteamericana, ¿no? Entonces, pues la actriz mexicana Lupita Tovar, originaria de Matías Romero, Oaxaca, pues falleció el domingo pasado, y que pues destaca por ser la primera actriz de la que escuchamos su voz en el cine mexicano. Y pues ahí también tenemos que hacer referencia a Birdman, película que se estrenó pues hace un par de años, si no me equivoco, y cuyo triunfo, curiosamente, yo creo que desató toda esta locura que terminó con Donald Trump de presidente, porque yo recuerdo que cuando unos minutos después de que gana Alejandro González Iñárritu el Oscar a Mejor Director por esta película presente por Birdman, es cuando Donald Trump suelta en Twitter toda la sopa diciendo, no, que los mexicanos son unos rateros, son unos violadores, ¿cómo estamos dejando ahora que la academia premie a esta gente que realmente no merece ganar nada porque no son de nuestro país y que este y que el otro? Y unos meses después ya se lanzó para presidente y 2 años después ya era presidente, ¿no? Y dices tú, bueno, ganó la presidencia, ¿no? Y tú, ay, ¿qué tal si mandamos en el tiempo a alguien para que evite que gane esta película y de pronto veamos que así evitamos que también dirija DiCaprio y que DiCaprio pierda el Oscar y de pronto pues Donald Trump no haga ningún berrinche y se quede tranquilamente en la Torre Trump celebrando el triunfo de un candidato republicano, ¿no? No, nunca sabe, ¿verdad? Pues gracias, Alejandro. Gracias, negro, gracias. Otro más, por favor. Qué fuerte. Bueno, pues la película es buena, eso sí. Denle una checada a esta película de Birdman, que la verdad es que sí está bastante buena y es una crítica completa a la industria hollywoodense. Bueno, y aparte pues al concepto de alguien que se puede volver loco con sus obsesiones. Bueno, pues vamos pasándonos a las reseñas de la semana. Y pues yo creo que vamos primero, Emanuel, preséntanos la película, que yo creo que es la película, podríamos decir que es la película de la semana, que es La Chica del Tren. Ay, qué cosas tan raras me mandan a ver, señores. No, no es cierto. Pues, fíjense que esta cinta es una pequeña adaptación de un libro. Por si de seguro les sonará la película que es el título del libro, que es La Chica del Tren. Muchos les ha de sonar porque pues, es de un libro. Y esta película está basada en dicho libro, donde realmente el trabajo de director fue muy cansado. Intentó esforzarse por en darle la mejor adaptación del mundo a la cinta, pero realmente tuvo muchos inconvenientes con el trabajo de los tiempos, la historia y el concepto que manejaba, pues todo lo que es este libro, ¿no? Esta historia tan, tan dramática y tan fuerte que contiene este, pues, el tema de, con muchos temas muy fuertes. Literalmente no es una película para adolescentes, es para literalmente de adultos mayores, digamos de una edad de 30 para arriba más aproximadamente, de ese target. Porque el personaje que vamos a presenciar, que se desarrolla más en la película y que es el punto de todo el origen de todo esto, este drama, es una mujer que se llama Rachel Watson, que es interpretada por Emily Blunt, quien se encuentra en una etapa muy horrible de su vida, pues acaba de tener un divorcio. Ella entró en un nivel de depresión tan fuerte que termina volviéndose alcohólica, más de lo que era, y además, con su trauma tan grande de lo que le sucedió, se dedica a viajar todo el día en tren. Todo el día en tren. Y esto es muy extraño, porque literalmente todo el tiempo se la pasa viendo a la ventana. Y todo es porque a la señorita le encanta visualizar lo que era su casa donde vivía antes, y aparte la casa de otras personas que viven al lado, donde ella cree que la pareja que se encuentra al lado, a la que observa todo el tiempo, cree que es la pareja perfecta, de la relación perfecta, mientras del otro lado es lo que su caos, su tristeza, lo que causa que ella se encuentre tan frustrada y que se sienta mal por lo que le está pasando. Y esto es algo muy muy fuerte para un personaje al que intenta este Emily Blunt, que tiene que trabajar. Es algo muy, pues, nada digamos tan casual de hacer, pero fíjense que se sobrepone muchísimo en la cinta al papel que desarrolla de Rachel. Cómo se encuentra este personaje de sumida en el alcohol, en la tristeza, y que todo el tiempo su ex esposo le echaba la culpa del caos de su vida, ¿no? Entonces, el personaje que interpreta es muy bueno. También ahí tenemos el apoyo de lo que es otros personajes. El de su ex esposo es de este Tom, que es Justin Trirox. También tenemos por ahí a esta Halle Bennett como Megan, que es la chica que de la pareja que según ella, según Rachel, es la pareja perfecta. Y también tenemos por ahí una pequeña aparición de Rebecca Ferguson. Y estuvo también ahí otro actor que por ahí es un poquito conocido, que es Luke Evans, como Scott, que él era el esposo de Megan. Literalmente esta cinta, este drama para mí no fue tanto de mi agrado, porque el trabajo del desarrollo de los tiempos y de la historia de cómo se va desarrollando es muy confusa. Termina siendo demasiado confusa y cansada la mayor parte de la cinta. Creo que la última media hora, que es donde se desarrolla ya todo el esquema final de la película para resolverla. Creo que es lo mejor de toda la película, porque todo lo anterior a eso es demasiado cansado y frustrante, ¿no? No te sientes muy cómodo, tal vez no te sientes metido en lo que va a pasar en la historia, ¿no? Y hasta crees, aparte de que terminas creyéndote que va a pasar algo que no es, que una idea de lo que va a suceder, termina dándote ahora sí que la vuelta a la tortilla, pero porque nunca, en ningún momento en la cinta llegó a demostrar que esto pudiera pasar así. Además de que hubo errores, unos pequeños errores de trabajo de escenas, porque hay momentos de la película en la que los mismos personajes están hablando de esos momentos, y cuando te los muestran como de lo que pasó, no se encuentra una verdadera lógica. del trabajo de escena. Hay unas escenas donde suele esta, donde Rachel se termina pasando por una situación muy mala por un puente. Y se supone que hay una persona que no está muy lejos de ella en la escena. Pero según esta escena, ahí le pasa algo malo. Y esta persona que venía atrás nunca aparece. Pasan muchos segundos. Y en las tomas, cuando ya te las quieren mostrar después, según está muy cerca la persona. Entonces es como que un error muy raro, ¿no? ¿Cómo no va a ver una persona de lejos y no va a ver lo que le pasó a la chica? Son cosas muy extrañas. Cositas así demasiado que dices, pues, ¿qué onda, no? O sea, se le fue de las manos esto al director. Digo, yo sé que no tenían los mejores actores, pero en verdad se empeñaron a sacar la historia adelante. Pero es que tiene demasiados embrollos y se vuelve muy cansada. La verdad es que sí es una cinta que sí te torna demasiado confusa, ¿no? Sabiendo desde que tenían ahí el potencial de tratar de hacer algo como lo que pasó con Gone Girl o la de, pues sí, esta película de Ben Affleck, en donde vimos una villana que realmente nos dejó así helados con la forma en que actúa, con la forma en que terminó actuando la historia, y aquí como que sí llega a decepcionar el intento de hacer una historia tan compleja y a la mera hora no logran dar con los clavos correctamente, ¿no? No, y aparte fíjate que no sé, o si fue error de adaptación, o simplemente fue porque el director no se halló en cómo dirigir esta adaptación. Sí. Yo creo que es más bien un problema de cómo se realiza la cinematografía, ¿no? El hecho de manejar las cámaras, ¿no? Y de hacerlo justo a tiempo, justo en el momento. A veces ocurren estos defectitos, ¿no? Que finalmente se pueden hacer bastante grandes y hacerse bastante visibles para cierta parte del auditorio, ¿no? Y sobre todo los que ya tenemos bastante tiempo viendo películas, si estos defectitos saltan más a la vista y nos hacen ruido al grado en que comenzamos a notar más y más, salta un defecto y se te prende la alarma para detectar los demás, ¿no? Además también todo lo que es el desarrollo de la historia, hay demasiados personajes de relleno, demasiado forzados a estar ahí. Y hasta cierto momento llegas a que terminas de ver la película, te das cuenta que es como de realmente salieron sobrando. Válgame, no, pues qué desperdicio, la verdad. Es un desperdicio de actuación, ¿no? Sobre todo porque tiene buenos actores, o sea, estamos hablando de Emily Blunt, que hizo un gran trabajo en Sicario. ¿No? Sicario. O sea, estamos hablando de Halle Bennett, de Rebecca Ferguson, de Justin Turox, de Luke Evans. O sea, no son novatos. Ellos son buenos actores y creo que es un problema más de guión y también de cinematografía, ¿no? Sí. Yo creo que a la hora de adaptarse les perdió algo y eso que perdieron, pues fue la congruencia, ¿no? Definitivamente. ¿Hay algún otro comentario que tengan de esta película? ¿No? Yeah. Bueno, pues vamos pasándonos a la segunda y último estreno de la semana. Claro, vamos a tener ahí clásicos de ayer y hace rato, y la verdad es que la película que viene es bastante buena. Pero pues vamos, bueno, me tocó ver esta película que, pues, la verdad, no sé qué sufrí más, no sé con qué sufrí más el martes pasado, si con las elecciones de Estados Unidos o con esta película que se llama Macho. Sí, así se llama la película, dirigida por Antonio Serrano, producción que es distribuida por Corazón Films. Por cierto, gracias a la gente que pues coordina Corazón Films en Guadalajara por la invitación, y también a Servifilms porque nos invitó también en Monterrey, ¿no? Y esta película pues tiene de protagonistas a Miguel Rodarte, tiene a Renato López, Cecilia Suárez, y también si no me equivoco, también aparecen Ana de la Reguera y Aislinn Derbez. ¿De qué trata esta película? Pues básicamente vemos la historia de Evaristo, que es un modisto bastante exitoso en México y fuera de México, pero que digamos que él basa mucho su éxito en vender una imagen homosexual que en realidad no posee. A él le gusta la moda, pero digamos que para poder para poder avanzar en el mundo de la moda, decide vender esa imagen, aunque en realidad es un hombre que es adicto a las mujeres. O sea que él tiene la oportunidad de usar su trabajo para acercarse a sus clientas, que son mujeres bastante guapas, ahí destacando a Aislinn Derbez, presumiendo curvas por todos lados, para poder seducirlas y disfrutarlas y hacerle su ropita y venderla a buen precio y pues obviamente mantener una posición dentro del mundo de la moda. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en medio de la filmación de un documental sobre su vida, el camarógrafo y la reportera que están tomando datos de este documental se dan cuenta de estos detalles íntimos de su vida que pueden poner en peligro su imagen en el mundo de la moda, dado en el mundo de la moda en este mundo de la moda tan lleno de clichés, tan lleno de estereotipos, en donde de pronto pues sí corre de pronto peligro un modisto al cual se le descubre salir del closet heterosexual, ¿no? Es entonces cuando su asistente, interpretada por Cecilia Suárez, decide utilizar a un atractivo empleado llamado Sandro, el cual pues sí es con el cual pues tratarán de cubrir esas preferencias. Sin embargo, pues la interacción con Sandro y pues obviamente el hecho de que poco a poco va descubriendo en él una inspiración para seguir haciendo su trabajo, pues le harán de pronto tener una crisis de identidad, ¿no? Digamos que la trama es básicamente lo que vimos en Modisto de Señoras, película que salió por allá en los 60s con Mauricio Garcés, y de hecho pues sí están de pronto los guiños a muchos detalles de la historia, ¿no? A ver este modisto amanerado que de pronto pues sí va conquistando las pasarelas y también va conquistando a sus clientas, para pronto hacer notar de que él no es precisamente homosexual y por tanto pues puede aprovechar el momento cada vez que tiene la oportunidad, ¿no? Sin embargo, pues también pues se da esa situación de qué pasaría si se dan cuenta que no lo es. Entonces, digamos que los elementos básicos de Modisto de Señoras están ahí, ¿no? Pero por otro lado, pues también tenemos que estamos en un mundo contemporáneo en donde ya la homosexualidad pues ya es más aceptada, ¿no? Por muchos círculos sociales. Y es entonces cuando vemos que el director empieza pues a caminar en un campo minado muy peligroso, ¿no? Estamos viendo de que sí hay muchos chistes de los cuales se ríe de la comunidad LGBT, pero también el director aprovecha para reírse de los heterosexuales, de los machos, de las mujeres. Es más, ni siquiera el presidente de la República ni la Iglesia Católica salen bien liberados de esta andanada de chistes, aunque claro, no son tanto los chistes contra el presidente ni contra la Iglesia, pero esa andanada de chistes, pues ahora sí nos salimos bien liberados todos. Y obviamente si hubiera querido este hombre, hasta el presidente de los Estados Unidos hubiera salido en los chistes, ¿no? Digo, tomando en cuenta todo el material que nos puede dar Donald Trump. Pero el punto es de que, pues, quien no salió ofendido de esta película es porque de plano no puso atención al chiste donde lo ofendieron, ¿no? En medio de todo esto vemos una historia que es un tanto caótica. En el afán de tratar de hacer una adaptación moderna de Modisto de Señoras, también se nota un romance forzado entre los personajes de Baristo y Sandro, lo cual pues nos muestra esa clásica historia de repulsión, esa clásica historia de los opuestos se atraen, ¿no? Esa historia de repulsión, de decir, no me junto con él porque yo no soy como él, ¿no? Y de pronto ver cómo va pasando etapa tras etapa de decir, no, pues ahora de pronto este cuate me hizo un favor y yo me siento, pues me siento agradecido con lo que hizo, y de pronto poco a poco se va generando un interés, y bueno, ustedes saben cómo son las historias, así como de, se siente un romance un tanto forzado y un tanto metido así como con calzador, que de pronto, no sé, siento que hasta de pronto el director jamás ha tenido experiencia alguna en hacer películas gay, ¿no? O sea, he visto otras películas de ese corte y si te vas dando cuenta que por lo menos en esa forma de tratar de forzar al supuesto heterosexual a la homosexualidad, pues tratan de hacerlo un poco más natural, y en este caso se siente como que casi ¡paz! Lo meten a la fuerza, ¿no? Y vemos cómo de pronto otras subtramas van perdiendo, pues se puede decir, fuerza, ¿no? Por ejemplo, una subtrama donde está involucrada Aislinn Derbez, la cual pues prácticamente durante toda la película, más que generarnos un interés por la trama, nos genera un interés por ver cuánta ropa se quita en las escenas en las que aparece, ¿no? Incluso una escena donde están en una alberca besándose con otra chica y tú, oh, Dios mío, esto sí se puso bueno. Y hay otras escenas que de pronto toman elementos que van avanzando en la trama, pero que de pronto se tornan un tanto intrascendentes, ¿no? Por ejemplo, el romance que sostiene con la esposa de un emporio, del dueño de un hotel, y que de pronto, pues sí, disfrutas de las curvas de la mujer y todo, pero de pronto dices, ¿en serio? O sea, de ahí es en donde saca la idea de que de pronto saca el porqué, de pronto saca el... la inspiración. Entonces dices, no, por favor. Entonces vemos pues este asunto de la crisis de identidad, los efectos colaterales, y ver cómo su carrera, su carrera recibe el impacto después de que después de que todo el mundo sabe la verdad, de cómo lo andan buscando para matarlo, y pues cómo sus relaciones personales se van para abajo y todo esto. Y esto genera, pues obviamente, algunos giros que de pronto tú dices, a lo mejor aquí ya se resolvió la historia, pero no, faltan dos giros que a lo mejor no son tan necesarios. Pero eso sí, nos dejan una escena final que sí nos deja, pues con ese último giro que de pronto nos deja todos con la cara de ¿en serio sí pasó? ¡Changos! Y podemos decir que el director pues no quería ganar premios ni estar ganarse el favor de ninguna parte de la sociedad. La verdad es de que sentimos que trata de hacer una película que dice, no busco ofender a nadie, pero los voy a ofender a todos para que se rían todos por parejo, ¿no? Entonces busca dinero, básicamente. Exacto. Y es una comedia película exagerada, ¿no? Sí, es una comedia, se puede decir, de pastelazo, con muchos chistes subidos de tono, realmente como si el director en su afán de tratar de hacer más moderna Modisto de Señora le hubiera metido chistes de las películas de ficheras de los 80s para ver si acomodaba algo, y un romance homosexual bastante forzado, y eso es lo que podría decir en resumen que es Macho, ¿no? Una película no, y hay que decir forzado, que para llegarle a la película Modisto de Señoras de René Cardona, René Cardona Jr., pues es bastante complicado, ¿no? Porque además no es el mismo elenco, ni son los mismos tiempos. Mauricio Garcés tenía una personalidad fenomenal, o sea, era un hombre súper carismático y además elegía muy bien a su repertorio. Ahí está Zulma Fayad, bellísima mujer, también Irma Lozano, que en su tiempo tenía una belleza fenomenal, ¿no? Y Mazarrús. Mazarrús. Y lo cierto es de que ves este elenco, digo, Miguel Rodarte sabe evocar bien a Mauricio Garcés al inicio de la película y logra mantener un personaje que nos genera gracia y que yo creo que si este cuate hubiera elegido otro oficio hubiera sido un gran actor de doblaje porque tiene así que realmente sabe mantener un personaje que de pronto no sabes si realmente lo es o no es, pero te divierte escuchándolo, ¿no? Te diviertes escuchando esas tonalidades de voz que tiene el actor y que pues le funcionan. Pero lo que es el resto del elenco, pues vemos, desperdician mucho las actrices, ahí vemos a Aislinn Derbez, ya les dije, más curvas que actuación, Cecilia Suárez, que te logra soportar bien al inicio de la película, pero después pierde muchísima fuerza, e incluso ahí tenemos a Ofelia Medina, que tiene una pequeña actuación, pero que dices tú, ¿en serio para la trajeron nomás para eso? Diantres, ¿no? Y ya no se diga del interés amoroso en esta película interpretado por Renato López, que la verdad es un personaje tan sobreactuado, o sea, la verdad dices tú, se supone que interpreta un personaje homosexual, pero le meten tantos clichés y está tan mal actuado, la verdad es que es una de las peores actuaciones del año en el cine mexicano, que hasta te dan ganas de darle patadas igual que Evaristo, ¿no? En serio. ¿qué otra cosa? Pues la verdad es de que pues esta película, el resto del elenco pues tiene personajes muy clichés, como la costurera que lo entiende todo, una francesa que no se le entiende nada al hablar, un crítico de moda que aún se ve más estrafalario que los personajes principales, y dices tú, pues ahí hasta incluso una reportera que de pronto tiene pues algunos detalles, la reportera metiche que tiene algunos detalles ocultos y que pues hacen que sí le da un poco fuerza a la trama, ¿no? En pocas palabras, siento que la película, pues sí, está hecha nomás para que hacer dinero. Realmente, pues sí es una comedia que, pues, los que no son tan cinéfilos sí se van a reír. Y, pues, la verdad es que yo creo que disfruté más a la gente riéndose que yo riéndome de la película. Había un señor que se estaba riendo, no sé cómo decirlo, o sea, que de pronto estaba... ¡Uy, uy! Hace cuenta que estaba así de que... De esas risas que te contagian. Exacto, una risa contagiosa. Yo creo que más bien me esperaba que él se ría para que yo me riera más, ¿no? Porque la verdad es que había momentos en que los chistes no eran tan graciosos. Y cuando oyes ese entonces me agarraba la risa, ¿no? Lo cierto es de que si tienen dudas de esta película, chéquense el video de que lanzó la banda Kinky, que está con la canción ya precisamente Macho. Y si a ustedes les gusta el video, pues a lo mejor van a aguantar la película. Si no les gusta el video, entonces den por seguro que no les va a gustar la película. Uy, ya. Digo. Y pues tiene una banda sonora que pues también tiene ahí, creo que a Jumbo, si no me equivoco. Hasta eso las canciones están buenas. Incluso hay un número musical de Madame Recamier al inicio que también agrada. Una música bien a gogo. Se puede decir que la banda sonora, pues yo creo que sí, la banda sonora por sí sola sí vende, pero la película en sí, pues yo creo que sí se los dejo a su disposición. Yo le puse 6.5. Y le fue bien. ¿No te parece que abusan demasiado de la relación hacia modisto de señoras con todas esas referencias? Yo digo que es como, sí, definitivamente, porque pues, digo, la escena inicial es prácticamente una escena gogó, ¿no? Y digo, ¿de qué época era Mauricio Garcés? Cuando estaba la moda de ponerse todo a gogó, bien yeye y todo eso, ¿no? De pronto hay una línea en donde de pronto dicen, ¡arroz! Invisible. O sea, incluso la Cecilia Suárez dice, ¡arroz! Invisible. O sea, como de pronto arrojando como arroz invisible a la pareja, ¿no? De esos detalles que de pronto dices, sí, eso suena, como que tratan de hacer tantas referencias a Mauricio Garcés que hasta dices, mejor voy a ir a ver Modista de Señoras, está mejor. Y eso que la de Modista de Señoras en momentos, sí hay momentos en que la comunidad dice, la comunidad gay va a decir, ¡ay, nos están ofendiendo! Con todo respeto, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Es difícil llevar al cine un remake, por así decirlo, sí. Ajá, de una película de hace casi 50 años, ¿no? O sea, creo que tuvieron su momento y viéndolas contextualizadas, pues sí te ríes y te divierte ver esas escenas, pero ya en la actualidad, contextualizándolo, creo que resulta incluso bastante ofensivo para ciertas personas. Sí, pues es que es prácticamente de hablar de hacer la reseña de esta película es ponerse en un campo minado y obviamente pues reírse de algunos chistes y tener al lado a alguien que se pueda ofender con el chiste puede ser complicado, ¿no? Uh-huh. Además la portada, pues el póster de la película, dices tú, o sea, también es muy provocativo para, incluso dices, llevas niños y casi le tapa los ojos diciendo, órale, Aislinn Derbez en lencería y el Miguel Rodarte ahí en calzones, ¿no? Y dices tú, qué pex. No, y aparte agrégale que es como si fuera estar viendo al personaje de que hacían los Héroes del Norte, pero de otra manera. Sí, exactamente. Ya sabemos que Miguel Rodarte es buen comediante, hasta eso, digo, hay películas que la ha librado, pero digamos que este es un personaje muy distinto a los que ha interpretado, digo, ahí también está el del Salvando al Soldado Pérez, y claro, también está el de los Héroes del Norte, que pues siempre ha sido personajes así de matón, de norteño, ¿no? Y acá pues sí es muy diferente, ¿no? Demasiado. No sé, ¿hay algún otro comentario? Yo creo que, pues, quienes deseen ir a verla, pues vayan, ¿no? Pero vayan en el entendido de que es una película que puede resultarles un poco chocante. Y si son de esas personas a las que no les gusta pues ese tipo de bromas o chistes subiditos de tono y dirigidos a ciertas minorías, mejor vean la película de Modisto de Señoras, es bien fácil, ¿no? Sí, definitivamente. Yo como les digo, vean el video de Kinky y si no les gusta el video de Kinky, ya saben que no les va a gustar la película, denlo por seguro. Y si les gusta, pues yo creo que van a soportar la película y les va a agradar, incluso hasta van a decir que es una buena película, pero bueno, eso ya depende de cada quien. Bueno, pues vámonos pasándonos a la sección de clásicos de ayer y hace rato, y la película que voy a elegir esta semana, pues que elegimos esta semana fue El Silencio de los Inocentes. Que la verdad es un clásico y tenemos que decirlo, es una película que aún tiene un extraño récord que podemos decir que no han podido soltar, que es el hecho de que es la única película desde 1991, si no me equivoco, que ganó los premios de las cinco categorías principales que puede ganar una película en los Oscars, ¿no? Ganó mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor director y mejor libreto adaptado, lo cual, eso ya es un gran logro para una sola película, pero tenemos que explicarlo por qué. O sea, esta película que dirigió Jonathan Demme, y que ahí tenemos las actuaciones de Jodie Foster, Anthony Hopkins y Scott Glenn, es una película que la verdad es que se disfruta de inicio a fin, y podemos decir que es una película que pues está entre el horror y el thriller, ¿no? Y la verdad es que nunca me he decidido por cuál de los lados irme, porque es una de esas películas de terror que realmente hasta yo mismo yo he podido digerir tranquilamente, ¿no? No sé qué dicen, muchachos. Pues al principio no es tan complicada, ¿no? O sea, no. Creo que mientras te vas adentrando es cuando comienza a ponerse más y más densa hasta el grado de volverse muy oscura, ¿no? Sí, hasta el momento repulsiva, ¿no? Porque sí maneja un tema, pues de pronto, un tanto delicado. Podemos decir, esta película que nos cuenta la historia de una casi graduada del FBI, Clarice Sterling, que de pronto pues se ve obligada, bueno, se ve su primer caso, se puede decir su graduación, es el investigar el caso de Buff, de una serie de asesinatos seriales a chicas, en la cual pues está involucrado el secuestro de la hija de una senadora, si no me equivoco. Y pues para esto tendrá que, para poder conocer a este asesino serial tan peligroso al que se le conoce como Buffalo Bill, tendrá que recurrir a la ayuda de otro asesino serial, un caníbal llamado Aníbal Lecter, el cual pues será interpretado por Sir Anthony Hopkins, el doctor Aníbal Lecter, que pues es un psiquiatra muy brillante, pero también le da por comerse a la gente, ¿no? Entonces sí, aprovecha sus conocimientos psiquiátricos para llevarlas al plato. Y sus conocimientos culinarios también. Sí, sí, la verdad es de que esa escena inicial de Aníbal Lecter, yo creo que le da el Oscar, casi casi dices, cállate y toma mi Oscar, ¿no? Porque esa primera entrevista que sostienen, la verdad es de que es uno de esos momentos en los que dices tú, híjoles, como que sientes que si no estuviera ese vidrio en medio, Anthony Hopkins se comería viva a esta chica, ¿no? Porque la chica está literalmente entretensa y aterrorizada de ver a alguien que puede ser tan cruel, ¿no? Pero conforme van haciéndose las preguntas, vas dándote cuenta de cómo se va empezando a generar una química, pero esas químicas incómodas en las que dices, híjoles, pues sí quiero hablarle, pero me da miedo, pero el otro va tratando de hacerle caer en confianza, ¿no? Pero hasta que de pronto da ese remate cuando dice qué le pasó a su contador, ¿no? ¿O qué era? Ay, siempre se me olvida que era el cuate que de pronto, y me comí su hígado con un chianti. Y tú hasta se te antoja, pero en algún momento sientes que se te antoja, pero también te da un buen de miedo ese personaje interpretado. Es que Aníbal Lecter, la verdad es que es uno de esos personajes tan bien elaborados que dices tú, alguien que parece que hasta Anthony Hopkins nació para ser este personaje, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, y es un personaje que ya ha sido referenciado muchas veces en pues ya series de televisión y otras películas. A tal grado llegó su popularidad con este personaje que igual llegó a quedar encasillado. La verdad es que sí, porque ya de ahí Anthony Hopkins le costó mucho trabajo hacer personajes que no fueran de terror, ¿no? O sea, digo, hizo otras dos o tres películas, bueno, de hecho hizo Dragón Rojo y Hannibal Rising, si no me equivoco. Y pues ya ahí sí tenías, bueno, de hecho fueron dos películas como Aníbal aparte del Silencio de los Inocentes, y ya veníamos Manhunter, que fue anterior a él, que no fue precisamente Anthony Hopkins quien interpretó a Hannibal Lecter, pero el punto es de que sí te se quedó fue con ese Brian personaje. Cox, ¿no? Brian Cox, exacto. Y el punto es de que de pronto, como dice Marquito, se quedó como encasillado en ese personaje, porque ya los personajes posteriores, pues sí eran personajes maduros, con un entorno psicológico complicado y siempre tendientes a estar entre el bueno y el malo, ¿no? Si no, pregúntele su personaje del Rito, ¿no? ¡Juay de Rito! ¡Juay de Rito! ¡Juay de Rito! ¡Oh, Juay! López Dóriga, ¿cómo desperdiciaste una oportunidad así, no? ¡Juay! Hasta Juay Anthony Juay. Hopkins se queda como the right. Yes. Y es interesante ver que como Jonathan Demme pues fue, se puede decir, pues uno pensará, de pronto esta película le dio un subidón al tal grado de que cuando hizo su siguiente película, que fue Filadelfia, pues ya sabíamos que iba a venir una película con posibilidades de Oscar, ¿no? Fue un director que de pronto, pues yo creo que pegó un jonrón, y ya después de ahí, pues ya cualquiera lo quería contratar para hacer películas, porque la verdad es que la forma en que mantuvo el suspenso en esta película, desde el momento en que se encuentra Clarice con el doctor Lecter, hasta la escena final, son situaciones en las que dices, ya sabes que en ese momento que vas a estar agarrado del asiento el resto de la película, porque no sabes qué va a hacer, ¿no? Y sí, sí son es momentos... una gran escena la del final. Sí. Y ya no se diga la forma en que este personaje de Aníbal Lecter, por ejemplo, cuando se escapa. Esa escena del escape realmente te asustas, o sea, no te esperas que de pronto sea capaz de hacer semejante monstruosidad al pobre policía. Sí, y sí, como lo deja todo como abierto en canal. Sí, y por ejemplo cuando prueba la sangre y de pronto dice, ¡ay, estoy comiendo! Y dices tú, hijo, realmente sí es un asesino serial este tipo, ¿no? O sea, no, tú piensas que es un hombre decente, pero ya cuando ataca al policía te das cuenta de que no lo es. Pero la escena verdadera es verdaderamente escalofriante de Aníbal es la final, ¿no? Sí. Cuando ya se dio a la fuga, ¿no? Y está en una isla, no sé dónde, y está tras la casa de su próxima víctima, ¿no? Sí, que de hecho es el, pues, la entrada a lo que después sería Hannibal, ¿no? Sí, y la verdad es de que cuando te das cuenta de que recurrir a alguien tan monstruoso para poder llegar a Buffalo Bill, es porque de plano sabes que Buffalo Bill también es un ser muy peligroso, ¿no? Y cuando vemos por qué, es cuando realmente dices tú, hasta te das calofríos ver lo que hace, ¿no? O sea, de atrapar chicas para, pues, hacerlas un poquito más rollizas y después matarlas y quedarse con su piel, ¿no? Y es cuando dices tú, hasta sientes que te hiela la piel nomás de pensar en lo que está haciendo, ¿no? Ahí es cuando te vas a referencias como esta, la de el asesino de la sierra esta de, ¿cómo se llama? Leatherface. De Leatherface, ¿no? Que también se hacía sus... La masacre de Texas. La masacre de Texas. Porque el que hace es un abrigo con piel de mujeres y dices tú, Dios mío, eso sí se oye repugnante, ¿no? No, y deja eso, es un personaje que, pues, si quieras o no... No, también, perdón, la escena en la que ya se está probando el traje y de fondo la música de Goodbye Horses. Goodbye Horses, qué buena canción, o sea, lástima que la escena que la usa así es cuando de pronto dices tú, ¡hizo eso! Sí, pero ya cada que escucha uno la canción, pues no puede evitar no pensar en esa escena. Dices tú, ay, o sea, la verdad es que sí te das cuenta que el personaje bastante temible, bastante repugnante para la sociedad, incluso hasta llegó a tener críticas muy fuertes de las comunidades LGBT precisamente por la forma en que se describió el personaje, ¿no? Porque obviamente sí se da a entender que el personaje era homosexual, en cierto modo, que él quería ser una mujer y por eso se hacía un abrigo con piel de mujer, ¿no? Que no dudemos que hay casos de asesinos seriales que hayan hecho eso, o sea... Exactamente. Pero pues ahora sí que esta película, yo creo que llega un momento en el que cuando ya vemos en las escenas finales, precisamente desde ese segmento cuando se prueba el traje, el abrigo de mujer, hasta ahora sí cuando llega Clarice a su casa, son esos momentos en donde ya sabes que ya se puso bastante buena la cosa, ¿no? Y realmente la escena final es una de esas en donde sí dices tú, ¡híjole, está! ¡No! ¡No! Si entras en tensión con esa escena. La verdad es que sí. La verdad es que es uno de los momentos más brillantes en el uso de los efectos, en los efectos visuales, del usar lentes de visión nocturna, de andar pensando, de ver cómo la está siguiendo, cómo la sigue, y de pronto dices, creo que ya valió queso. Y de pronto un pequeño ruidito y todo se acabó, ¿no? Y ahí la vamos a dejar, no vamos a decir qué pasó al final, ¿verdad? Pero la verdad es que es una película en donde realmente se sabe manejar también la atención con los actores, con la producción, que sabes que esta película tenía que ganarlo todo, ¿no? Y a pesar de que, mi hermano me acuerdo que regresó todo asustado del cine porque la verdad es que no se había imaginado que iba a ser una película tan pesada de ver a sus 17, 18 años que la fue a ver, ¿no? Y ya cuando me tocó verla a mí, pues la verdad es de que sí, realmente confirmadas de que sí hay muchas cosas en las cuales sí estás prácticamente agarrándote del asiento nomás del miedo, ¿no? Que digo, no es un miedo de que te cause sustos como película de terror, pero sí es un miedo psicológico que te va construyendo los personajes, y eso es algo que a veces es muy difícil desarrollar, ¿no? Uh-huh. No sé qué opinan ustedes. Fíjate que no solamente se trata de los personajes, sino de toda la dirección de arte. O sea, fue algo muy complejo, tan complejo que, por ejemplo, un detalle que no sé si ustedes sabían es que esta mariposa de la cual utilizaba el asesino, ¿cómo se llama? Buffalo Bill. Buffalo Bill. Buffalo Bill, ¿no? Tiene una calavera. No afiliado con los Bills de Buffalo. Tiene una calavera, ¿no? Y esta calavera es la misma que diseña Dalí, ¿no? Que se llama Involuptas Mors, ¿no? Entonces, si tú le haces un zoom a la imagen de la calavera, vas a ver que es idéntica a este trabajo de Dalí. Entonces, no es cualquier cosa. Hubo una gran dirección de arte, hubo un excelente guión, ¿no? Hubo una dirección casi perfecta, ¿no? Fue una película que gana dirección, gana la misma película, el actor, la actriz, el guión adaptado. O sea, estamos hablando de una obra de arte del terror que se da poco dentro de la industria, ¿no? Sí, de que el director logra hacer algo que yo creo que ya nadie ha podido lograr, de juntar al mejor actor, a la mejor actriz y una gran historia, y hacer que todo logren la química perfecta, ¿no? Para hacer una película que se vuelve disfrutable y que puedes ver una y otra vez y no te aburre, ¿eh? Y ahí tienes de que incluso Aníbal Lecter es considerado como el mejor villano de la historia, ¿no? En la lista del American Film Institute. Porque la consideran con el número uno, como el villano número uno, ¿no? Incluso superando a Darth Vader, que pues podemos decir que la cultura popular siempre lo ha puesto como el número uno, ¿no? Y ahí Clarice Starling, pues es la número 6 en la lista de los héroes. Y dos frases de la película, pues ahí quedan, ¿no? Por ejemplo, la de Ascensus Ascensus Taker owns trying to test me. I ate his livers with some fava beans and a nice Chianti. Y la otra es, I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Esa frase, pues... Esa es la final. La frase final, ¿no? Y de pronto dices, tengo un amigo para la cena, y tú, oh, oh. La verdad es que sí, es una de las mejores películas de la historia, y creo que... Y hasta ahora, pues no ha habido una película que logre igualar la hazaña que hizo El silencio de los inocentes, de ganar los 5 premios grandes. Algo que solamente se ha dado con otras 2 películas, curiosamente, ¿no? Una sucedió una noche, esta película de Clark Gable de los 30, y la otra fue Atrapado sin salida, esta película de Jack Nicholson de 1974. Así que solamente 3 películas han logrado, como dicen, llevarse llevarse lo mejor de todo, ¿no? Y la única película de terror que ha ganado el Oscar. Así es. Ni siquiera El Exorcista ni Tiburón, que fueron nominadas, lograron el semejante título. Y sin una banda sonora pegajosa, la única canción pero eso sabemos por qué es, ¿no? Porque es complicado convencer a la academia que otros géneros diferentes a los melodramas y a los dramas pueden llegar a ganar un Oscar, ¿no? Sí, no, y es que yo creo que el secreto de esta película es el desarrollo de sus personajes, que logran hacer que realmente veas una película de terror, pero con elementos de drama también elaborados, que en rato se te olvida que estás viendo una película de terror, ¿no? Y eso, claro, es lo que la favoreció tanto. Sí, o sea, como te lo comento, ¿no? Es una película que va lentamente volviéndose más oscura, hasta el grado de que, o sea, sí sientes horror justo en el momento en el que le apagan la luz, ¿no? Entonces... Sí, definitivamente. Y tiene el gancho suficiente para atraer desde el principio. Sí, definitivamente. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Pues, recomendación obligada para que vean si no la han visto. Curiosamente, eso es otro curioso detalle, es que esta película se estrenó en una fecha poco común para nominar una película al Oscar, ¿no? Se estrenó el 14 de febrero de 1991. Entonces ya se imaginarán una película que pones en febrero no es una película que vaya a ganar Oscars, ¿no? Y tómala, que yo creo que dejó a todo el mundo sorprendido con los ojos abiertos el resto del 91, como dijeron, ya paren el año, aquí ya tuvimos una ganadora, ¿no? Sí. Definitivamente. Y bueno, pues, ¿no se tengan algún comentario más? Pues que no es la única película sobre Aníbal Lecter, ¿no? Pero evidentemente es la mejor, ¿no? Definitivamente. Incluso se puede decir que pues Manhunter quedó completamente opacada con esta película. Y lo que vino después pues fue una secuela que pues estuvo pues más o menos, pero no llegó al nivel del Silencio de los Inocentes. Y 2 precuelas que pues realmente pues muchos dicen, ¿por qué las hicieron, no? Red Dragon fue buena, ¿no? Porque además tiene estas referencias a William Blake. Sí. Sí, bueno, Red Dragon es buena, eso sí lo tenemos que aceptar, aunque sí. Todavía como que creo que llega incluso a superar un poco a Hannibal, ¿no? Pero sí le queda de ver al Silencio de los Inocentes. La precuela, la anterior, Hannibal Rising, es la que sí de plano dices, ¿por qué la hiciste? bueno, why de Rito. Why. dijo, ay, bueno, pues vámonos pasándonos al tema de la semana y que yo creo que ya está Nelly, casi se nos durmió esperándonos, pero tenemos que hablar de Harry Potter y la revista auditiva de cine parte 2. Que por bueno, cierto, este mismo día se estrenó una de Harry Potter, ¿no? Sí, de hecho las efemérides de la abuela nos dijeron que se estrenó La Cámara Secreta hace ya 14 años, si no me equivoco. Sí. No, sí, 14 años. La verdad es que sí, hace un buen rato que se estrenó esta película que fue la última que dirigió Chris Columbus y que precisamente cuando termines esta película él acusa fatiga crónica, ¿no? De pronto dice, ¿sabes qué? Esto de estar produciendo las 7 películas en ese momento, todavía no decían que iban a ser 8. Dijo Chris Columbus que él ya estaba así hasta el tope y que decía, ya no puedo continuar con estas producciones. Esto no es para mí. Sí. Y dijo, ya no puedo hacer la tercera cinta. Y esto causa el retraso de la producción de la película, ¿no? Porque no esperaban que Chris Columbus se fuera a salir. Es entonces cuando de pronto deciden irse por un director poco común. De pronto dicen, bueno, vamos a calar a alguien que venga jalando un éxito. Y de pronto se traen a Alfonso Cuarón, el cual pues venía de dirigir la película de Y tu mamá también, que fue un trancazo de taquilla en México y en muchas partes del mundo, esta película de los charolastras, que pues tenemos que decirlo, yo creo que es una de las mejores comedias mejores dramas comedias de la década pasada, y con un guión que pues la verdad es que hasta fue nominado al Oscar, ¿no? El punto es de que Cuarón, pues podemos decir, pero ¿qué experiencia tiene Cuarón en películas de este tipo? Solamente había hecho comedias de tinte erótico, pues ahí está también solo con tu pareja, ¿no? Y de pronto, en su defensa, Cuarón dice, yo hice La Princesita, y ahí tienen. Y de pronto, pues La Princesita, esta hermosa película que fotografió Lubezki, que la verdad es que pues dices tú, bueno, hay que darle la oportunidad, ¿no? Y viene Harry Potter y El Prisionero de Azkaban, que pues lo primero que alcanzamos, que vemos de inicio cuando vemos las fotos de la película antes de que se estrena, es de que ves que de pronto los actores ya empezaron a crecer y ya sientes que de hecho Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson y Tom Felton ya se ven demasiado grandes para los papeles que intentan representar, ¿no? Se supone que en esta película tienen que tener a lo mucho 14 años y ya pues ya ellos ya lucen ya 16, 17 años en esos momentos, ¿no? Es algo de pronto que hizo de pronto el que algunos casi medio se espantaran de la película, pero excepto por los fans de Emma Watson, que empezaron a notar que Emma Watson se estaba poniendo cada vez más guapa, ¿no? Y si no vean el trailer, notaron que ella era cada vez más interesante. Sí. Bueno, y el punto es de que sí, ¿no? Si no ven La Bella y la Bestia y si van a decir, ¡ay, qué hermosa se puso!, ¿no? Pero bueno, el punto es de que de pronto decían los fans, pero es que Hermione tiene que ser, pues no tiene que ser tan atractiva, finalmente es una bruja, ¿no? Pero bueno, así se, bueno, la pubertad empezaba a causar efectos. Rupert Grint pues ya no se veía tan adorable como se veía en la primera película. Digo, finalmente en términos de niños, pues ya Rupert Grint ya se estaba empezando a hacer verse como realmente como un pelirrojo bastante pues bastante raro. Y Tom Felton pues ya ni se diga, ¿no? Se supone que iba a ser el niño odioso y ya parecía un inglés cualquiera conforme iba creciendo, ¿no? El punto es que esta película, pues bueno, quitando los aspectos físicos, pues ahí vemos que pues realmente Cuarón logra trabajar en un guión que se adapta, pues podemos decir, logra tomar ventaja de lo corta que es la novela realmente. Digo, no es un libro tan grande, El Prisionero de Azkaban, entonces la adaptación es bastante fidedigna, ¿no? Sí se brinca una que otra escena, pero logran hacer un guión que logra ser uno de los más sólidos de la saga, ¿no? O sea, no pierde tantos detalles y de hecho logran trabajar lo de los hombres lobo, que como ustedes saben, el hombre lobo pues siempre ha sido un monstruo como que un tanto, se puede decir, incomprendido en el mundo de los monstruos, y tratarle de dar un tratamiento como si esto del convertirse en hombre lobo fuera como una enfermedad grave que causa repudio en el mundo mágico, ¿no? Ver cómo Snape trata a Lupin, al profesor Remus Lupin, interpretado por David Teulis, porque precisamente es un hombre lobo y que cuando llega pues la luna llena pues se vuelve incontrolable y puede causar muerte y destrucción por todos lados, ¿no? O sea que de pronto pues Lupin algo que no también está dentro del control del profesor. Exactamente. Y obviamente pues Lupin lo trata de ocultar el mayor tiempo posible, ¿no? Sin embargo, pues también ahí está involucrado ahí vemos de pronto otro personaje que se escapa de Azkaban, que es Sirius Black, que es un personaje que aparentemente fue el causante de la muerte de los padres de Harry, pero que pues también tiene su propia agenda, ¿no? Y digamos que el personaje que interpreta Gary Oldman en esta película se puede decir que es un vivo reflejo de su carrera, ¿no? Porque hasta ese entonces todos los personajes que había hecho Gary Oldman, o la mayor parte de ellos, habían sido villanos, ¿no? Y, o sea, los, sus personajes más memorables, ¿no? Y en esta película vemos cómo Sirius Black es un personaje que no solamente no es un villano, o sea, al principio lo vemos como el villano, pero lo vemos cómo va, cómo de pronto va cambiando gradualmente hasta que nos damos cuenta que él es el posible, que él puede ser el mentor de Harry Potter en, durante lo siguiente, durante esta historia, la siguiente y la Orden del Fénix. Y vemos cómo la carrera de Gary Oldman se transforma de ser el villano más solicitado de los 90s al mentor más solicitado de los de la década pasada. ¿A poco no? Sí, efectivamente. Sí se ganó al público con este papel. Y más que nada porque uno, cuando empieza a ver la película, y en este caso que no se había visto, igual si no se tenía detalles de los libros, pues obviamente te cae de sorpresa que era también otro personaje incomprendido que estaba atrapado en Azkaban injustamente. Exactamente. No, y obviamente que cuando incluso, te das cuenta por qué queda atrapado, dices, sí. Sí, sí. Incluso su escena inicial, bueno, no precisamente en la que sale él, pero sale como perro negro. Que era su forma, se me fue el nombre, pero sigilosa, ¿no? Aparte su manera sigilosa de escabullirse para poder hablar con Harry, que siempre sí, tenía una manera bien extraña de hacerlo siempre. Sí, y aparte pues eso de transformarse en perro era su forma animago, ¿no? Creo que si no me equivoco. Sí, sí, animago precisamente. Que de hecho él se transformaba en animago y creo que también se hablaba de que el papá de Harry también tomaba la forma creo que de un venado para poder ¿cómo se llama? Salir en las noches de luna llena con con Remus, que pues también era uno de sus amigos, y pues precisamente pues hacer travesuras como animales durante la noche, ¿no? ¡Qué locos! Y obviamente pues también para tener en raya Lupin, porque pues imagínate el riesgo de que de pronto él como hombre lobo empezara a atacar criaturas inocentes, ellos pudieran de pronto distraerlo, ¿no? Que era su principal objetivo como animagos, ¿no? Entonces, pues ahí vemos ese desarrollo de estos dos personajes, de Remus Lupin y de Sirius Black, lo cual pues nos damos cuenta de que en el desarrollo de esta película, pues aquí nos desviamos un poco de decir aquí no hay un Voldemort que aparezca y nos genere interés, sino ver cómo el universo de Potter se va expandiendo a una historia que se puede decir es un retrato un tanto íntimo de los personajes, ¿no? No tanto una historia en donde andemos viendo a un enemigo que vencer, sino más bien a ver cómo el personaje de Harry Potter, los secretos que se van delatando detrás del pasado de Harry, de los amigos de su padre, y sobre todo de aquel que los traiciona, ¿no? Que de pronto cuando vemos quién los traiciona, tú te quedas, ¿en serio? Este sí no me la esperaba, ¿eh? Sí, sí. Fue un giro bastante interesante. Y es una historia que yo creo que la escena final, ese momento cuando Harry regresa para tratar de salvar a Sirius, es uno de esos momentos en donde dices tú, hasta sientes que la lagrimita se te sale de la emoción, ¿no? Cuando logra su primer Expectro Patronum. ¿Qué otra cosa podemos decir? El juego con el manejo del tiempo que hace Hermione. Sí. Que es una habilidad adecuada, pero para cumplir con sus tareas y cumplir con las clases, que incluso le cuestionan que cómo hace para estar en todas las clases. Exactamente. También conocido como Canuto o Cicus. El Green. Sí. Hay también los efectos visuales, también ahí pues son bastante buenos, sobre todo cuando sale Buckbeak, ¿no? Esta criatura que pues que le genera problemas a Hagrid y que pues la tienen que sacrificar y que pues ahí tienes que buscar la manera de evitar que la sacrifiquen, ¿no? Y son detalles que de pronto sí tienes que, no puedes pasar por alto, y que la verdad es que es una de las películas más hermosas de la saga, ¿no? Sí, una muy buena dirección. Y aparte la que y era parte del trampolín para mostrar ya el cambio de edad de estos chicos. Sí, es ese momento en el que te das cuenta de que ya la historia ya no es tan infantil, ¿no? Que puedes manejar un buen drama dentro del mundo mágico de Harry Potter sin meternos tanto con los villanos, ¿no? Oh, y aparte también tenía que mostrar el nivel de la problemática en la que se estaba convirtiendo eso. Porque sí. de niños era como, hay un susto de los adultos. Conforme ellos fueron creciendo y las historias de los libros se fueron contando, se tenía que denotar esto de que esto ya no era un juego, que era algo literalmente de vida o muerte. Sí, aunque digamos que no tan de vida o muerte como en el cuarto libro, ¿no? Pero en el tercer libro sí sientes que ya las cosas se están tornando cada vez un poco más serias, ¿no? Y ahí vemos los datos curiosos que, por ejemplo, en esta película ya no aparece Richard Harris, quien interpretó a Albus Dumbledore en las primeras dos películas. Richard Harris fallecería después de la segunda película. Creo que de hecho su último papel fue en Gladiador. Y sería reemplazado por Michel Gambon, el cual pues toma el papel de Dumbledore por el resto de la saga. Y curiosamente, no solamente es el único personaje que es reemplazado durante toda la saga en el caso de los adultos, sino que Gambon prácticamente hace por momentos que se nos olvide Richard Harris, ¿no? Podemos decir que es difícil comparar cuál fue mejor Dumbledore de los dos, pero Gambon logra sacar la tarea y pues mantiene el personaje firme el resto de la saga, ¿no? ¿Qué más tenemos? El caso de que es la única película de Alfonso Cuarón donde no aparece Emmanuel Lubezki en los créditos en las cámaras. Lubezki no aparece en esta película, no filma en esta película, y ya nos hubiéramos querido ver qué hubiera pasado, ¿no? Si hubiera estado Emmanuel Lubezki filmando, a lo mejor hasta hubiera ganado un Oscar, quién sabe. lo cierto es de que Cuarón también se tomó la libertad de meter elementos mexicanos en la película, ¿no? Por ejemplo, ver calaveritas de azúcar en la fiesta de Halloween, y creo que también de pronto se ven águilas devorando serpientes, ¿no? Clara referencia a nuestro escudo nacional. Uh-huh. Aunque no sé si esta escena se llegó a transmitir en México, porque se supone que ahí está haciendo mal uso del escudo, de acuerdo a la ley, pero bueno. ¿Qué otro detalle? Pues cuando se hizo esta película, Cuarón pensó que el Remus Lupin era homosexual, dadas las condiciones de su personaje. Sin embargo, no se había publicado el libro de las Reliquias de la Muerte, donde se hablaría precisamente que Remus Lupin se casaría con Infadora Tonks, personaje que todavía no había salido en las películas para ese entonces. Otro detalle interesante es la última película que John Williams pone música a la franquicia y logra una nominación al Oscar por esta película, ¿no? Y finalmente, pues esta película la menos taquillera de la franquicia, solamente logra 796 millones de dólares, pero es la más querida por los fans. Se puede decir que es la más aferrada a los libros y la mejor elaborada de la franquicia para muchos. ¿No tengan ahí algún otro comentario? Sí, igual yo creo que es la mejor película de la serie. A decir verdad, sí. La verdad es de que esta película, a mí se me hizo cambiar mucho mi opinión sobre Harry Potter. Digo, ya había visto la primera, que no me había convencido tanto. Yo me brinqué la cámara secreta por obvias razones. Luego después viene un avión del Cáliz de Fuego, ya después lo platicaré. No me dejó nada convencido. Y por casualidad terminé viendo esta del prisionero de Azkaban y me gustó tanto que terminé viendo el resto de la saga ya con más calma, ¿no? Sí, y con las posteriores se extrañó el trabajo que se hizo en esta tercera. Es que también es lo mismo, yo creo que ahí sí se considera lo del factor de las edades. Es que al verlos tan niños, al igual puede ser que se tome tan aburrida para nosotros las primeras cintas. Sí, y en esta película ya como que te sientes hasta, en cierto modo sientes que los personajes ya están madurando, ¿no? Exacto, y la historia por lo mismo se siente más sólida que antes. Sí. No, y aparte el hecho de ver de que de pronto los personajes dicen, ya no están usando sus uniformes de la escuela para hacer las cosas que para poder participar en las escenas, ¿no? Ya los ves vestidos como niños normales, ¿no? O sea, con sus pantalones, suéteres y todo, ¿no? Que no están todo el día vestidos de estudiantes y dices, bueno, eso nos da una sensación de que están un poquito más con los pies en la tierra, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario de esta película. No. Pasamos al 2005 con Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Y esta película, la primera mala noticia es de que Alfonso Cuarón se sale porque él de pronto dice, ¿sabes qué? Yo quiero probar otro estilo de filmación, y se queda en Inglaterra para empezar a la producción de una película que se convertiría en un clásico, que sería Hijos del Hombre, ¿no? Peliculón, por cierto. Es entonces cuando llaman a Mike Newell, director de la película Cuatro Bodas y un Funeral, para hacer la cuarta película de la saga, la cual pues conocemos como El Cáliz de Fuego. Y en teoría parecía que le funcionaría bien esta película, porque El Cáliz de Fuego, uno de los puntos que más resaltó es de que en esta película se dan algunos enredos amorosos, y especialmente pues se conoce quién es el primer amor de Harry Potter, ¿no? Creo que es esta Beatriz Cho, ¿cómo se llama esta chica? Bueno, a la chinita. Bueno, perdonen, me van a colgar, pero pues, Bueno, el punto es de qué trata El Cáliz de Fuego. Pues bueno, cuarto año en la escuela de Harry Potter, y resulta de que es el año en donde, en lugar de tener pues exámenes y todo, ahora van a tener el torneo de los tres magos, que es un torneo que se organiza con las tres escuelas de se puede decir, de magia más importantes de Europa. Está el caso de Hogwarts, que representa Inglaterra, el caso de la escuela Beauxbatons, que es la escuela francesa, que en donde solamente hay mujeres, y finalmente la escuela Durmstrang, que es una escuela de Bulgaria, si no me equivoco. Entonces, durante el torneo de los tres magos, nos vamos dando cuenta de que para poder ganar este torneo a lo largo del año escolar, tienen que pasar los participantes por diferentes pruebas muy peligrosas para poder vencer ahora sí que a los aspirantes de las dos escuelas. Es entonces cuando tú piensas que vamos a tener solamente tres participantes y ocurre un giro inesperado. Pues sale un cuarto papelito del cáliz de fuego, y del cáliz de fuego sale el nombre de Harry Potter, ¿no? Y ahí vemos esa historia en donde de pronto vemos cómo el personaje, pues ahora sí, Harry Potter es un adolescente per se, y pues él ahora sí dice, no, pues yo no quiero participar, ¿cómo se les ocurre que hayan puesto mi nombre? Yo no quiero, ¿qué les pasa? ¡Ah! Que y incluso llegan a pensar que hizo trampa. Exacto, y empiezan a preguntarle, ¿no?, cómo fue que hizo que entrara su papel. Exacto. Y obviamente pues ese conflicto que se va reflejando en él, ¿no? De que de pronto hasta sus amigos de pronto se alejan de él porque piensan que realmente Harry hizo trampa y que está haciendo las cosas por orgullo propio, ¿no? Cuando en realidad pues no sabe él que está dentro de un plan muy bien estructurado pues para lograr algo aún más oscuro, ¿no? Dentro de esta historia, ¿no? Y la verdad es de que pues obviamente el tener más esta es la primera película en donde vemos actores que no son británicos, dado que Rowling quería actores que fueran nativos de los diferentes lugares donde se vienen las escuelas, y en el caso de Beauxbatons pues se seleccionaron actrices francesas, y en el caso de Durmstrang agarraron actores de Europa Oriental precisamente para representar a los búlgaros. También aquí vemos por fin un mundial de Quidditch que termina de una manera muy casi trágica, pero y que la verdad mucha gente esperaba que hubiera habido realmente uno de los partidos, ¿no? Solamente se mostró como que de pasadita el mundial de Quidditch y todo el mundo quería decir, no, sí queremos ver un partido entre Bulgaria y si no me equivoco, Irlanda, ¿no? Creo que era la final del torneo, ¿no? Y algo que sí se describe en el libro y que se lo tuvieron que brincar porque el libro del Cáliz de Fuego era el doble de grande que el Prisionero de Azkaban. O sea, era un libro que ya cuando veías el volumen decías, ay, ¿cómo van a adaptar esto en 2 horas, no? No, pero creo también por la cuestión de presupuesto, ¿no? Sí, es que la verdad es de que sí estaba bien difícil adaptar el Cáliz de Fuego, ¿no? Un libro extenso, tan lleno de detalles, o sea, la escena del baile, por ejemplo, también se brincaron muchos detalles que los fans de pronto dijeron, es que pudieron haber metido tantos detalles para hacerlo tan divertido y prácticamente nomás se enfocaron en ver cómo Harry y Ron son unos ineptos para ligar, ¿no? Que obviamente, pues bueno, ustedes ya sabrán por qué estamos diciendo eso, ¿no? Si no, pues chéquense la película. La verdad es que ese es uno de los momentos que se puede decir un tanto hilarantes, pero también un tanto incongruentes, porque como que sí les faltó, como que precisamente la falta de algunas escenas hacen que esta escena de la escena del baile de Navidad sea un tanto incongruente, ¿no? Más Ron que Harry, ¿no? Porque ni picha, ni cacha, sí, ni deja batear, así que... Exacto. Fue así como una fiesta demasiado flash, así de, ay, te tomas una copa y a la otra ya estás borracho y ya se te pasó todo. Fue casi, casi así. Sí, igual que el torneo de Quidditch, ¿no? Que son de esos momentos en donde dices, te brincaste esa parte y te brincaste esto. También de pronto dices, de pronto Harry en la primera escena ya no está en la casa de sus tíos Muggles, ¿no? Muggles. Entonces dices tú, ¿qué pex? O sea, ¿a poco fue tan fácil ahora salirse de su casa, ¿no? Digo, porque normalmente los tíos lo tienen encerrado, casi casi como perrito, ¿no? Entonces dices, ¿qué pex? Entonces sí son cosas que de pronto hacen que la película, pues sí caiga en algunas incongruencias, pero con lo poquito que tiene logra ser una película entretenida, ¿no? Yo creo que es la película que está más orientada a la acción hasta ese momento. Digamos, las escenas del Torneo de los Tres Magos sí son muy, sí están ricas en detalles y bastante intensas. Sobre todo la parte cuando tiene el duelo en el agua. Híjoles, el duelo en el agua, la verdad es que sí sientes hasta la sensación de que se te va el aire en momentos por la forma tan intensa en que hacen la historia, ¿no? Y claro, ese momento clave al final de la película que nos da cuenta que ya estamos a punto de entrar a la fase oscura de la saga, ¿no? Casi, casi la escena, la batalla, se puede decir la fase final del Torneo de los Tres Magos, cuya conclusión es cuando de pronto nos damos cuenta que aquí, que hasta en este momento todo era risas y diversión, ¿no? Sí, que todo era parte de un plan. Exacto. De un plan para que la primera película fuera para los niños que después iban a ser adolescentes. Exacto. También. Fue plan con maña de mercadotecnia. ya podemos decir que ahí es cuando cuando de pronto la película ya sí realmente se torna una cinta juvenil y con unos elementos tan oscuros que los niños que habían visto la película ya habían crecido y dijeron, ¡ay, qué bueno se puso esto!, ¿no? Pero el niño que había visto el día anterior las primeras tres películas y ve esto se horrorizó al decir, ¡ah, no manches! ¿A poco no? Y vemos ahora sí que la aparición de, pues, incluso pues amplía el elenco de los actores, ¿no? Se puede decir que ahí se aparece de pronto un Robert Pattinson que pues tuvo su, se puede decir su one hit one, bueno, tuvo su mago por un día al participar en esta película como Cedric Diggory y que ya después se mudaría a Crepúsculo y pues obviamente pues sí, las chicas felices con Crepúsculo y los cinéfilos así de... Bueno, está... Una saga a la que muchos fueron obligados a ir. Y luego otros actores británicos como Miranda Richardson, quien si no me equivoco interpreta a Rita Skeeter, Brendan Gleeson, que interpreta a Ojo Loco, y sobre todo Ralph Fiennes, que debuta en esta película, ¿no? Interpretando al Señor Oscuro, a Voldemort. Y ya cuando vemos que aparece Voldemort por fin en su forma física, sabemos que ya las cosas se están poniendo, ya se realmente se pusieron serias, ¿no? Guajajaja. Más que la única posibilidad que le queda a Harry Potter, pues es escapar. Exacto. Pues sí, porque pues ni siquiera sabe cómo matar a semejante jefe, ¿no? El Cáliz de Fuego es la cinta más taquillada del 2005. Rozó los 900 millones de dólares y creo que es la tercera o cuarta película más taquillada de la saga, ¿no? Además de que para muchos también es una de las mejores películas, creo que se queda atrás del Prisionero de Azkaban, como una en la calificación de decir, esta película sí logró más o menos mantenerse en el gusto de los fans, para muchos. Otro detalle curioso de esta película es que La Maldición Oculta, esta obra teatral que se lanzó en Inglaterra este año de Harry Potter y que por cierto ganó varios premios allá, se basa su trama muchísimo en los eventos de esta película. Entonces, para que se den una idea de cómo, de que, qué tan importante es el Cáliz de Fuego en la saga de Harry Potter, ¿no? Bueno, no sé si tengan algún comentario. No, nada más que a raíz de que aparece Robert Pattinson, ¿no? En esta cinta y después se va a Crepúsculo, comienzan a surgir un montón de memes. Sí, de que dicen que la Avada Kedavra, el efecto secundario es que te volvió vampiro brillante. Y digamos que en esta película es cuando vemos realmente cuando aparecen estos hechizos oscuros que nadie debía hacer, ¿no? La Avada Kedavra, el Cruciatus, ¿y cuál era el otro? Imperium, si no me equivoco. Que eran, pues ahora sí, hechizos bastante fuertes que no debía hacer un mago prohibidos. Normal, solamente los hechizos prohibidos, ¿no? Y cuando los ves por primera vez que se los aplican a la arañita, dices que eres tú, pobre arañita, ¿no? Son spells, ¿sí?, de mortífagos, ¿no? De mortífagos. Fíjate que para mí el que se me hizo más cruel de los hechizos era precisamente el Cruciatus, ¿no? Creo que Cruciatus sí era un hechizo bastante... Y creo que era el hechizo más cruel que podía haber en Harry Potter, porque decías, el Avada Kedavra pues prácticamente era matar a alguien sin mucha violencia, ¿no? Nomás le tiras un rayo verde y ahí se quedaba. Es más... Podrías decir que pues, parecía que se quedaba dormido, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Debían haberlo hecho más gore o algo, no sé, como que explotara así. Se desintegrara algo, no sé. Como que eso de que nomás extraerle el alma a alguien así con Avada Kedavra, sin tanto drama, ¿no? Un hechizo como para meterle un alien por dentro. Algo, no sé. Yo pienso que si bien es una, si es un hechizo prohibido y todo, como que es el hechizo, como que es la forma de matar más light que he visto en toda la historia del cine, ¿no? Bueno, ¿no se tengan ahí algún otro comentario? ¿Sí? Bueno, otro detalle, pero de la anterior, es que en la anterior conocimos a los dementores. Ah, sí, cierto, se nos pasó los dementores, sí. estos seres que cuando te dan un beso te roban tu alma, ¿no? Ajá. El beso del dementor. Y que la única forma de poderlos evitar era precisamente utilizando el famoso hechizo de ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Espectro Patronum, exactamente. Lucecita. Y que la única forma de calmar el daño que te causaba un dementor era tomando chocolate caliente, si no me equivoco. O comiéndolo. O algo así. O comiendo chocolates. No, en realidad te puedes convertir también en un animago y no te detectan. Exacto. Era interesante esta historia de los dementores, ¿no? Que pues prácticamente pues hacían guardia en Azkaban y que era la razón por la cual Sirius Black casi se vuelve loco estando ahí, ¿no? Uh-huh. Que de hecho sí estaba un poquito con algunos tornillos de fuera, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ahí y también tuvimos la aparición de Sirius Black en forma de carbón. Ah, sí, cierto. Eso fue en el Cáliz de Fuego, ¿no? Uh-huh. Cuando hace sí. su... Cuando se comunica con él a través de la fogata. Ajá. Por eso les decía que tenía maneras extrañas de comunicarse. Exacto. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el tema de Harry Potter. La próxima semana empezaremos con las películas de David Yates, con la quinta y sexta película, que yo pienso que es cuando de pronto la saga sí se afloja un poquito, pero pues la gente ya estaba expectante de ver más Voldemort, más magos oscuros, más hechizos, y obviamente pues una historia que se estaba tornando cada vez un poco más violenta, un poco más complicada, ¿no? Incluso se puede decir que hasta de pronto pega unos brincos que dices tú, ¿en serio? Pero bueno, eso lo analizaremos con más calma la próxima semana. Bueno, pues vamos pues a los estrenos del próximo fin de semana, y los fans de Harry Potter han de estar muy felices porque el próximo jueves se estrena Animales Fantásticos y ¿Dónde Encontrarlos? Esta película que pues es dirigida precisamente por David Yates, quien dirigió las últimas cuatro películas de Harry Potter, pues nos cuenta la historia de Scamander Newt, un mago que pues escribe el libro precisamente llamado Animales Fantásticos y ¿Dónde Encontrarlos? Y quien pues tiene dentro de su maleta un montón de criaturas mágicas que cuando uno mágico, o mejor conocido como Muggle en Inglaterra, deja escapar varias criaturas peligrosas en Nueva York, Newt deberá evitar que estas criaturas generen caos y una guerra entre hechiceros y no mágicos. Esta película pues trae a Eddie Redmayne en el papel protagónico, y pues ahora sí, por primera vez en la saga vemos actores norteamericanos porque la historia ocurre en Nueva York y por tanto hay muchos actores de Estados Unidos en esta cinta. También tenemos Snowden, película dirigida por Oliver Stone, que nos cuenta la historia de Edward Snowden, un soldado que trabaja en la inteligencia de la CIA y se da cuenta que el gobierno está intentando detectar cualquier indicio de peligro terrorista espiando los dispositivos que la gente utiliza al conectarse a internet. Tras declarar esto, pues se vuelve un fugitivo de la ley y se ve obligado a refugiarse en Rusia. Joseph Gordon-Levitt interpreta a Edward Snowden en esta cinta. Y razón por la cual se enemista en Estados Unidos y Rusia. Exacto. Y que pues curiosamente dicen que por ahí Snowden pudo haber sido también ahí causante de la derrota de Clinton. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Café Society, película dirigida por Woody Allen, con Jesse Eisenberg y Kristen Stewart. Película en donde un joven intenta pernoctar en el mundo del cine en la década de los 30 y también busca ganar el corazón de la secretaria de su contacto en Hollywood. Película que tiene tintes románticos y también pues algunas alegorías al cine de la época. También tenemos la cinta La Resurrección de Louis Drax, que es la historia de un psicólogo que intenta pernoctar en la mente de un niño de 8 años que ha sobrevivido a muchos accidentes que prácticamente lo habían dejado al borde de la muerte, pero que a todas ha sobrevivido. También tenemos la cinta de terror Los Juegos Satánicos, donde un grupo de chicas salva a una joven acusada de hacer un sacrificio al diablo y deciden investigar el culto al que ella supuestamente está integrada para resolver los misteriosos crímenes que dicha secta comete. Y finalmente La Resurrección del Mal, película donde una joven intenta superar su adicción al alcohol mudándose a un misterioso edificio donde hay varios misterios y fantasmas que harán difícil poder superar a sus demonios internos. Entonces, pues ahí tenemos pues 6 películas que se estrena el próximo fin de semana, y yo creo que pues todo el mundo ya está ahí pues entre Snowden y Scamander Newt. Oye, ¿qué onda con la programación de cintas? ¿Qué les pasa aquí en México a las a los cines? Porque Juegos Satánicos y La Resurrección del Mal no eran como para estas fechas. No, y pues obviamente pues para ponerlas en muy pocas salas, ¿no? Porque pues digo, ¿quién va a andar viendo estas películas sabiendo que tienes esta película de Animales Fantásticos? No, y tenemos una patada Navidad, o sea. Sí. Sí, o sea, como que ya están demasiado tarde sabiendo que Halloween fue hace algunos días, ¿no? Mm. Bueno, y pues pues ¿qué más podemos decir de estas películas? Pues ojalá, pues las vamos a reseñar la próxima semana, y pues ojalá pues ahí también saquemos la de La Llegada, que sí se nos quedó pendientes. Pero bueno, vamos a empezar a cerrar este programa y empecemos a despedirnos. Primero que nada, hay que despedirnos del buen Emanuel. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mi reseña y que lo que del programa que escuchamos hoy y les haya agradado el tema de Harry Potter, que ya vamos a terminarlo. Y aparte, ahora sí se viene pues la película que por la que también aprovechamos tomarla de referente, porque pues vamos a ver ese cambio drástico respecto al mundo de Harry Potter, pero literalmente del otro lado del charco. Así es. También nos despedimos del abuelo Kraken. Bueno, chicos, nos vemos. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que si desean dejar algún comentario, pues son bienvenidos. Les dejo por ahí mi Twitter, es @elabuelokraken. Y pues nos vemos. Hasta la vista. Bye, bye. Y finalmente, y no menos importante, el buen Marquito. Igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Reset Cine. Pues esperamos que estén en la próxima semana, pero por lo pronto el miércoles a las 8:30 vamos a tener Reset Bowl. Vamos a comentar lo mejor de esta semana. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues también despedimos de la gente que nos acompañó esta noche. Primero que nada, nos despedimos de Juan Carlos Méndez, que digo, ha estado durante todo el programa. Digo, no ha estado muy activo en el chat, pero bueno, un saludo allá hasta Morelia, Michoacán, que me trae muy buenos recuerdos. También hay un saludo a Giovanni, que pues ahí estuvo también durante todo el programa, y a Nelly, que pues bueno, ahí seguimos platicando de Harry Potter y pues bueno, esperemos que te esté gustando el tema. También un saludo a M. Medina, que nos aguantó un buen rato durante la primera parte, pero se espantó cuando empezamos a hablar de Ghost in the Shell. Bueno, en realidad tuvo una junta, pero bueno, ya saben cómo se están esas cosas, ¿no? Les recordamos que mañana tenemos Flashback ahí con Sorcerer y Otro Nivel, y el miércoles tenemos el Reset Bowl. Vamos a platicar de los partidos de la semana 10, y que fue una semana bastante interesante en partidos. Y pues bueno, no sé si estoy ahí a Push Start, pero bueno, los invitamos a que se den una vuelta el jueves a las 10:30 de la noche, por si hay, ¿no? Digo, sí, ya sabemos ahí también que tenemos los recalentados de todo. Así es. Recuerden descargar nuestros podcasts a través de iTunes y iVoox. Ahí recuerden, pueden descargarlos en el canal de RCDMX en ambos sitios. Y si nos quieren escuchar en vivo, estamos a partir de las 9 de la noche, todos los lunes, aquí a través de RCDMX.reviews, / escúchanos en vivo, o a través de nuestro canal de Mixler, que es RCDMX. Así que no se nos desconecten, ahí estaremos muy pronto. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es RCD.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y pues me pueden encontrar en Twitter con el usuario @Trapsam. Y les digo que pues esperemos que disfruten esta semana, que pasen una semana de película y nos vemos hasta el próximo lunes. Bye. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.